La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos una semana más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Ya sabéis que en La Escóbula somos amantes de los viajes, de la historia, de la literatura, de las anécdotas, aunque posiblemente por encima de todo ello esté una buena conversación, una tertulia amena y distendida entre amigos sobre todos estos temas y muchos más. Pues esta noche vamos a unir todos estos vicios de los que hacemos gala en un programa especial y con un invitado de lujo, el viajero, guionista y escritor Javier Moro. Además, en la sección de Tumba en Tumba, Marta San Mamés nos sorprenderá con la historia y los sepelios de algunos de los protagonistas sobre los que hablaremos esta noche. Y no os perdáis la historia bífida que nos trae Miguel Salas para esta noche, un relato inquietante que nos hará reflexionar si preferimos la comodidad al cambio, o lo que es lo mismo, lo malo conocido o lo bueno por conocer. Os recuerdo que podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas y comentarios mediante tres vías. En Facebook, a través de nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. O también podéis mandarnos vuestros mensajes a través del WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. Acordaos, como digo siempre, de poner vuestro nombre en el mensaje. Dicho esto, y gracias a Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica, nos subimos en nuestra particular escóbula voladora para aventurarnos con nuestro invitado por las historias, las vidas, las anécdotas y la geografía de su literatura. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos, La Escóbula de la Brújula. Buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué pasa, David? ¿Qué bueno, noche más viajera? Oh, sí, dispuestos además a darle a la sin hueso. Bueno, y además con un tema que nos apasiona, y se lo comentaba también a nuestro invitado. Yo creo que hoy se cierra un círculo para muchos, en concreto para mí, porque no le conocía personalmente y sí conocía sus obras, y conocía sus viajes, y conocía sus aventuras de escribir. De hecho, este título que hemos puesto en el programa es un homenaje también a él, porque una de las últimas conferencias que dio era La aventura de escribir. Y fíjate que me recordaba en parte la trayectoria de nuestro invitado con la trayectoria de muchos escritores de aventuras. En concreto, Hemingway, ¿no? El famoso Hemingway, el maestro. ¿Sabéis que Hemingway hizo un decálogo, el decálogo del escritor? Sí. En el que yo, pues, de vez en cuando releo porque me interesa muchísimo. Y aparte de contar eso de que lees siempre, de que siempre estés escribiendo, dice tres cosas que me parecen sumamente interesantes. Una de ellas es que sigue siempre el impulso de tu corazón. Yo creo que es fundamental a la hora de escribir y sobre todo embarcarse en la aventura. Otra es que permanezcas enamorado. Está claro que no se refiere solo a una persona, sino enamorado de la vida, enamorado de lo que haces, y la otra es mézclate estrechamente con la vida. Yo creo que esos tres principios, además de los del resto del decálogo, encajan muy bien y resumen muy bien un poco lo que vamos a definir esta noche, ¿no? Donde nos vamos a meter en distintos países, sobre todo, pues eso, de la mano maestra de Javier Moro, pero sobre todo porque todos los que hemos tenido la sensación de escribir, aquí estamos en esta mesa, todos somos escritores, por lo tanto todos vivimos esa experiencia de una forma totalmente directa y apasionada, tenemos esa sensación de qué es lo que ha motivado a ciertas personas a mezclarse estrechamente con la vida. Así que para mí me siento como un alumno, ¿no?, en esta noche, en esta mesa camilla en la que estamos todos rodeados, porque sí quiero saber qué es lo que ha motivado a nuestro invitado para que haya ido a los lugares que ha ido. Algunos yo los conozco, yo estoy en Brasil, yo estoy en la India, yo estoy en otros lugares, pero sí me interesa saber de sus ojos, de su mano y de su experiencia lo que ha podido vivir. Así que, como ves, estoy entusiasmado. Como decía Vicky Blikingo, estoy entusiasmado. Bueno, y además hoy igual que siempre, pero hoy todavía con más razón, todos somos alumnos, porque de la vida siempre, constantemente, se está aprendiendo. Exacto, y se está aprendiendo hasta de los más ínfimos detalles, ¿no? Detalles que los podemos encontrar en un viaje allende los mares, un viaje pues por esta España mágica y misteriosa que también conoce nuestro maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. Hola. Bueno, hoy no hacemos ese viajecito particular que siempre sueles hacer. Si esto fuera un juego del mus, yo diría que yo soy jugador de chica, porque ya sabéis que yo, mi especialidad es España, pero también es verdad que son esos rincones de España que no conoce nadie nada más que yo. De hecho, vengo todavía con el aroma absolutamente embelesado, enamorado, metido, vibrante, de un lugar que me ha llevado mi hija, que está aquí presente en estos días, que es una playa en el Cabo de Gata, que es absolutamente fascinante. He sentido la sensación de Robinson Crusoe, de querer quedarme en una de esas cuevas que había en esa playa, ya a vivir para siempre, que es un sitio absolutamente maravilloso. No tengas presa, maestro. No estaría mal. No, bueno, yo creo que también se retiraría, pero ese sí, efectivamente, allende los mares, yo creo, y no por estos lares, es don Carlos Canales. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues yo hoy estoy... Es curioso, es decir, la vida funciona también, y vamos a ver esas cosas, para darte lecciones. Esto es como en broma, como de humildad. Yo conocí a Juan Ignacio solo para que toda mi chulería sobre que yo conocía España muy bien se fuera a la porra. Desde luego. Literalmente. Lo segundo, oye, por cierto, su hija es muy guapa. Eso es también importante. Pero que estás como extrañado. Vamos, ya, lo es desde hace 20 años. Y tercero, me encanta estar con alguien como Javier por una sencilla razón, porque aquí Jesús ha hecho una introducción fantástica, pero claro, Jesús se encuentra en una categoría donde yo tampoco estoy, con lo cual él, la relación que pueda tener con lo que va a contar Javier, es mucho más próxima, porque a mí, que tengo muchos libros, como me achacan a veces como una especie de culpa, no tengo ninguna novela. Y me parece dificilísimo hacer una novela. O sea, lo digo sinceramente, he hecho cuentos, pero nunca he hecho una novela. Sin embargo, tienes cuentos. Sí, claro, tengo cuentos. Hombre, sí, pero tiene mucho cuento. Sí, pero cuidado, el que tiene cuentos soy yo, ¿eh? que para eso eres los cuentos de Callejo. Sí, pero me resulta muy complicado hacer una novela. Entonces yo tengo un gran respeto por todo aquel que hace una novela, sobre todo porque, además, es curioso, estaba luego contando yo cuántas tengo de Javier. Y tengo tres. Entonces, no está mal. Y se me olvidó traerlas hoy para que me las dedique. Lo cual vuelve a poner un problema grave. Y es que mi obsesión con que por qué no tengo una novela hecha es porque considero que la novela a mí me parece complicada, me parece difícil, me parece un paso mucho más allá que hacer un simple ensayo, donde el ensayo al fin y al cabo escribes lo que tú sabes, sin más. Sin embargo, lo que vamos a hablar hoy se aproxima más, yo creo, a la novela. Es la experiencia de la vida, la experiencia vital. Porque, por cierto, las novelas, con todas las variantes que tienen y con todas sus formas y todos sus estilos, luego entraremos en un montón de cosas sobre cómo se puede, qué se aprende de la novela, qué ofrece y por qué la gente tiene, que eso es lo que me interesa más que nos cuentes, la necesidad de escribir. Que es lo que supongo que muchos de nuestros oyentes querrán saber. ¿Por qué todos los que estamos en esta mesa escribimos? Que es algo curioso, la verdad. Bueno, y falta otro miembro de la escóbula, nuestro colaborador, Miguel Salas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, don Miguel Salas. ¿Qué voz? ¿Qué te pasaba en esa voz? Pues que esto de compaginar la radio con la docencia es lo que tiene. Pues eso, además con filología, que es, aquí estamos hablando de... ¿Escribir es tan difícil? ¿Novela? Escribir es muy difícil. Escribir bien... Escribir bien es la hostia. Escribir mal es muy fácil, pero escribir bien es muy difícil. Bueno, yo creo que también, hasta escribir mal también puede ser difícil, pues, sobre todo si lo haces adrede. Escribir mal hace falta tener paciencia, hace falta tener tiempo, hace falta tener perseverancia, pero nada más, ¿no? Uno puede escribir bodrios horrorosos infinitos y ya, pero luego la gente que escribe bien, eso es otro nivel y hay que valorarlas. Bueno, un catalán, José María Carulla, que escribió la Biblia en verso. Sí, hombre. Esa es la famosa que decía: Jesús nació en un pesebre donde menos te lo esperas salta la liebre. Claro, claro, era horroroso. Los ripios eran así, sí. Malísimos. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿y los alumnos cómo se lo toman eso de...? Los alumnos están encantados de que esté afónico porque, claro, no puedo dar clase. Entonces, Dios es feliz, ¿no? Pero sabor de padrino que te ha quedado. Claro. Bueno, doy más miedo, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Bueno, esperamos, por aquí debajo de la mesa no hay ninguna cabeza de caballo, ¿no? Vale. Bueno, y a todo esto dejar que presente a nuestro invitado de hoy, don Javier Moro. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la Escóbula de la Brújula. Muchas gracias por haberme invitado. Es un honor para mí estar aquí con vosotros. Bueno, el honor es nuestro. Bueno, aunque presentar a nuestro invitado de hoy, aunque, bueno, pues en realidad apenas necesita presentación, ¿no? Es escritor, ganador del Premio Planeta, del Premio Extraordinario del Ministerio de Asuntos Exteriores y hasta del prestigioso Christopher Award en Nueva York, ¿no? Y además, o por encima de todo, un gran viajero. ¿En cuántos países has vivido y viajado? Bueno, no los he contado, la verdad, pero me gusta mucho viajar, siempre me ha gustado viajar. Y más que me ha gustado, yo lo siento como una necesidad vital. Yo necesito estar en contacto con el mundo. Siempre he tenido la suerte de pequeño de tener un padre viajero y un padre que nos hacía viajar. Porque en aquel entonces, cuando nadie viajaba, él que trabajaba en una compañía aérea, pues viajábamos gratis y lo aprovechaba, quiero decir. Hombre, hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo descubrí el mundo, pues eso, a los 12, 13, 14 años, y no era como es ahora, ¿eh? Ahora todo se parece, antes era todavía más distinto, y yo quedé fascinado, sí, por esa experiencia. Y luego, el hecho de que yo sea de madre francesa, de padre español, y que me sienta muy de los dos sitios, aunque quizá mi corazón esté más en España, porque he vivido más en España, pero también esa dualidad, eso de ser binacional, no es tan fácil de llevar a veces, porque son valores que a veces son contradictorios, que uno lleva dentro de sí mismo, ¿no? Bueno, reconoce una ventaja, ya tienes un idioma más. Pues sí, el idioma lo tienes y la puerta a esa otra sociedad la tienes también, que es importante, pero también acabas por no ser ni de un sitio ni de otro. No sé si me explico. Y esa especie de intranquilidad existencial que te produce, yo creo que también eso te lleva a escribir, para un poco explicar qué es. Y realmente todos mis libros tienen que ver con el choque cultural. Ya. Con una bailarina española que acaba de princesa en la India, casada con un indio, o una italiana que acaba siendo la mujer más poderosa de un país de 1.300 millones que no tiene nada que ver con su país de la infancia. De todas formas, siempre hay eso. Javier, ese choque cultural que tú acabas de mencionar, posiblemente o con más intensidad lo pudiste vivir cuando tenías 17 o 18 años y conviviste con una familia de esquimales, sí, en tierras canadienses, ¿no? Fruto de esa experiencia, publicaste tu primer reportaje en el dominical del sí, diario ABC. ¿Se encendió allí la llama del futuro escritor? Sí, yo creo que sí, yo creo que ya estaba, porque realmente lo que hago ahora es lo mismo. Lo que pasa es que en vez de hacerlo en 3 meses, lo hago en 4 años o 3 años. Un periodo de investigación, luego trabajas tu tema, que es cuando estás escribiendo, y luego lo promocionas, o sea, lo vendes, entre comillas. Y es prácticamente lo mismo, sí. Y eso se lo debo mucho al Liceo Francés de Madrid, que fue donde me enseñaron realmente el método que luego, aplicado a otros temas, me permitió ser escritor. Pero bueno, uno se hace escritor también porque no sabe hacer otra cosa. Yo no quería ser escritor al principio. Yo quería... Claro, porque tú estudiaste historia y antropología. Sí, pero tampoco quería ser antropólogo. Yo no quería ser docente. O sea, jugador de fútbol. No, me interesaba, pero como cultura general. No sabía muy bien dónde iba a parar. Yo quería hacer cine. Me gustaba más el cine. Yo quería tener dos teléfonos, una secretaria, un poco como mi padre, que era un ejecutivo. Yo quería un poco eso. Pues claro, me tocó la crisis del 73, que era la crisis del petróleo. Y había un paro terrible. Sí. Ahora igual, pero en la época también. Y no había manera de conseguir trabajo. Yo acabé la universidad, mi padre me enchufó que sea la Italia, que si no sé qué, que sean sus contactos, y me miraban y decían, sí, usted tiene un currículum, pero que no casa con esto, ¿no? Entonces, al final, de no conseguir nunca trabajo, acabé haciendo lo único que sabía hacer, que era escribir. De hecho, bueno, pues tras la universidad empiezas a colaborar con Dominique Lapierre, que es tu tío carnal, ¿no? Tu segundo apellido, y con Larry Collins, y pasas varios meses ahí en Libia, en Egipto. Sí, ellos no podían ir a Libia. Ellos estaban escribiendo un libro que se llamaba El quinto jinete. Menudo libro. Sí, bestseller mundial. Cuya idea era, una idea que luego fue muy moderna, que hoy es moderna también. ¿Qué pasa? Entonces era si Gaddafi mete una bomba atómica en Nueva York. Esa es la premisa del libro. Y alrededor de ese libro hicieron una novela, que fue la única novela que hicieron ellos juntos, porque los demás eran libros de no ficción. Y el problema está en que Gaddafi no les dejaba ir a Libia, porque habían escrito O Jerusalén, que el régimen de Gaddafi consideraba prosionista. Entonces, como no podían entrar, me mandaron a mí, que acababa de terminar los estudios de antropología, como antropólogo. Y yo la misión que tenía era de descubrir cómo había sido la infancia de Gaddafi, de describir los lugares que veía Gaddafi todos los días, dónde vivía, su trayecto hasta el ministerio donde trabajaba, describir lo que era la vida libia, la vida de los beduinos, en fin, todo esto, y me mandaron, y yo fui ahí bajo la cobertura de estudiante de antropología. Estuve viviendo en la tribu de los Gedatfa, que era la familia ampliada de Gaddafi, y pues eso, recopilando, y para mí fue una gran lección, porque luego, años después, eso me serviría mucho para escribir mis propios libros. Claro, ahí aprendí a hacer este trabajo con ellos, ¿no? Y entonces luego fui a Egipto y, bueno, fue toda una aventura, porque además era un régimen espantoso. Claro, un cambio social... Yo estaba trabajando en el Museo de Trípoli y un día llegó la policía y me quitó todo, me requisó todo, absolutamente. Eso íbamos luego, pero luego surgirán en el final, ¿no?, esas preguntas, que es tu experiencia vital, que es una de las cosas que te hace escribir, supongo. Es decir, para la gente, para todos nuestros oyentes, incluso para nosotros, para mí mismo, tiene que ser fascinante darte cuenta, por ejemplo, de tú estás describiendo un régimen brutal como era el de Gaddafi, que lo era, y fíjate lo que es Libia ahora. Un caos total. Es decir, qué problema más enorme es. Bueno, es el caos añadido al caos. Es decir, que Gaddafi lo que era, como muchos dictadores, sirven para aplacar el caos temporalmente, pero no para solucionar los problemas de fondo. Exacto. Que no se han solucionado siempre nunca. Siempre vuelven, ¿verdad? Siempre vuelven. Y Libia es un país dividido. Es un país dividido entre la Cirenaica y la Tripolitana. Son dos zonas muy divididas y unidas artificialmente por el colono italiano. Sí. Pero realmente la unión no es... ¿Pero cuántos casos podemos citar ahora mismo así en el mundo? Pues probablemente la mitad del planeta tiene ese estilo. Sí. Y a mí me interesaba ahí la parte más humana de Gaddafi, como un pastor se convirtió en un dictador, ese, ¿no? Él se casa, era no, pastor. Él se casa con una senussi para coger, enlazar con la... Él se casa varias veces luego. Sí, después. Pero para enlazar con los senussi, con los reyes libios. Sí, para de alguna manera darse realeza, darse standing, darse... Muy típico también de dictador. Muy típico de dictador, claro, para legitimarse. En el fondo es legitimar el poder que ha usurpado por la fuerza, ¿no? Curioso. Pero al principio Gaddafi era querido. Yo en los años en que estuve, que ya hace un porrón de años, a Gaddafi le querían, le daban, tenía todavía su apoyo. Y Idi Amin, ¿no?, le pasó lo mismo. Era muy querido hasta que luego enloqueció. O sea, que este tipo de dictadores al principio son muy populares, luego el poder les corrompe de una forma definitiva. Pero les corrompe a unos niveles absolutamente increíbles de caricatura. Sí, psicópatas. ¿Y no tuviste problemas con los visados para salir del país ni cosas de estas? No tuve problemas, no. Solo tuve el problema cuando la policía requisó todos los documentos, pero con Dominique habíamos acordado que nunca escribíamos el nombre de Gaddafi. Era Valentino, el nombre de código. Entonces, bueno, los policías se encontraron con un montón de papeles sobre Valentino y me imagino que no hicieron la relación y no pasó nada. Pero sí, son regímenes donde no te apetece mucho hacer el tonto, ¿sabes? Porque te puede costar caro. Mira lo que le ha pasado a este pobre americano hace unos días en Corea del Norte. Se llevó un póster del cuarto de hotel. Eso se ha pasado. Le hizo gracia. Le hizo gracia, es una chiquillada. Pero también... Y a mí me hubiera podido pasar lo mismo. Digo, mira qué póster más... Pero en el caso de este chico, tú sabes que si eres un norteamericano, estás en Corea del Norte, eres candidato a que te puedan utilizar para algo. Sí, sí, ya también les vienes bien. O sea, es que también hay que... Pero una tontería mínima para que le han caído 15 años 15 de cárcel. Años. Sí, en Corea del Norte no debe ser muy agradable. Corea del Norte. Yo te he preguntado eso... Trabajos forzados. Yo te he preguntado eso, Javier, porque precisamente en aquella época, bueno, estaríamos hablando unos años antes, en el 66-67, mi padre fue para 3 meses a Trípoli, precisamente, Y cuando, mi padre es músico, era músico, y justo cuando tenían que salir del país, resultaba que, digamos, la otra orquesta que tenía que ir allí, pues no iba, y entonces le retuvieron el visado, no le dieron los papeles hasta que no viniera otra orquesta. Con lo cual, en lugar de 3 meses, la experiencia fue de 1 año. Imagínate tú lo que puede ser. Pero de todas maneras, sin salirnos del tema, ¿cómo vives ese periodo de documentación cuando te enfrentas a ese nuevo libro? Ah, yo es la parte que más me gusta, porque es la parte donde es un contraste. Este trabajo es muy solitario, como bien sabéis, ¿eh? Lo de encerrarse a escribir durante meses, oye, pues tiene su cosa interesante de que sí, puede ser muy apasionante, pero es muy solitario y muy sacrificial, no. Sacrificado. Sacrificado. Bueno, es un poco trabajo de ermita, ¿no? Sí. A veces hay que meterse en la trabajo de ermita. Entonces, para mí, la parte de la documentación es la parte vital, es la parte donde me meto en otra sociedad, viajo a la India, por ejemplo, o a cualquier otro sitio, me hago amigos nuevos, trabajo con gente, conozco gente nueva, estoy fuera de mi zona de confort, entonces estoy mucho más estimulado, estoy buscando el tema, estoy soñando con el libro, lo estoy imaginando poco a poco, sin tener el peso... Sin tener la trama. Sin tener la trama y sin tener la obligación todavía de producirlo. O sea, estoy jugando mentalmente con todo ello, acumulando en la cabeza todo. Entonces, para mí es la parte más fértil, más estimulante y más divertida. Y procuro siempre prolongarla al máximo. Luego viene la otra parte, que es la parte ermita. La parte ermitaña es que no te queda otra. Cuando tienes una habitación llena de documentación, ya solo te queda el método para poder salir de eso. Y el método es imponerte un empleo de tiempo, un horario, y trabajar a destajo hasta que eso no sale adelante, ¿no? Y es un poco como cruzar, como atravesar el Everest. A mí me da la impresión, cuando acabo un libro, he cruzado una montaña, pero altísima, y llego del otro lado. Y curiosamente, al final me da pena. Digo, de repente ya no estoy con esos personajes con los que he vivido 4 años de mi vida. Durante 4 años, cuando estaba escribiendo, por ejemplo, el Sari Rojo, la historia de Sari, de Sonia Gandhi, pues eso, te acuestas pensando a veces en a qué olerá el cuello de Sonia Gandhi. O cuando te inventas, te tienes que recrear una escena erótica cuando es con su marido, pues qué es lo que la atraía, qué es lo que, cómo era el pelo, qué olía, en fin, todo esto. Estás viviendo 4 años con estos personajes. Y de repente, el día que tú entregas el manuscrito al editor, ya no estás con esos 4 personajes. Ya no estás viviendo esa doble vida. Vuelves a la vida cotidiana. Tengo que llevar a los niños al colegio, tengo que hacer tal, tengo que pagar los impuestos el tal día. Bueno, entonces ya tu vida se empobrece. Lo que tenías apartado, ¿no? O sea, deja de ser mágico. Yo recuerdo que claro, cuando conocí a Sonia Gandhi, que fue después de haber escrito el libro, porque ya no me quiso recibir en ningún momento. Y después me la encontré en un cóctel en Nueva Delhi, me acerqué a ella y le dije, señora, llevo 4 años durmiendo con usted. Y la tía me miró como diciendo, este tío, este es un loco, pero, que se ha colado por el servicio de seguridad, que me va a querer, que era de... O sea, se me miró con ojos de terror. Y le dije, no, tranquila. Entonces le expliqué, estaba escribiendo el libro. Me dijo, tú eres el del libro. El de las fotos quemadas. Sí. No, exacto. Y entonces le dije, sí, y para evitar cualquier problema, fíjate si yo ya me temía que iba a pasar algo, para evitar cualquier problema, quisiera que usted leyese el libro para que me dé su bendición, como se habla en la India, ¿no? I want your blessing. Sí. Y ella se levantó así la cara y me dijo, de una manera bastante altiva, me dijo, nosotros nunca leemos los libros que escriben sobre nosotros. O sea, nosotros los negros no leemos lo que se escribe sobre nosotros. Que era bastante una pedorrez, hablando en tierra de plata, ¿no? Porque luego sí que acabo leyéndolo, te aseguro. Y bueno, pues no quiso participar en el libro, pero... los problemas que hubo después, bueno, al final todo se solucionó, pero se convirtió en un libro maldito, así, ¿eh? ¿No? Se quemaron ejemplares, se quemaron tu efigie, como si fueras un Salman Rushdie cualquiera. Me quemaron la efigie, eso fue muy desagradable, enfrenté a la embajada española. Fíjate. Había un embajador muy simpático español, John de la Riva, un embajador simpaticísimo, encantador, que me llamaba asustado, dice, tienes que venir aquí porque esto es un follón y no sé cómo lidiar con esto, están manifestándose enfrente de la embajada. Y yo decía, seguro que ahora no voy. Va a ser que no. Va a ser que no. reconocer que no. Sí, eso fue muy desagradable, pero fue muy curioso. Fue una experiencia también de choque cultural intenso, sí, en realidad, porque yo en ese libro hablaba bien de los Gandhi y hablaba muy bien de Sonia Gandhi. Y hablaba bien de ella, además. Tampoco hay tantos libros de Sonia Gandhi, o sea que eso que no lee ninguno sobre ella es mentira. Es el único que hay. Es el único, por eso te digo. El único, porque ella nunca ha querido que se escriba sobre ella. Ha hecho todo lo posible para que todo el mundo desistiese. Lo intentó conmigo, lo que pasa es que yo no me dejé. Ella fue política a su pesar. Tampoco quería. Y claro, el libro salió, se montaron esas manifestaciones retransmitidas a todas las televisiones de la India, quemando mi efigie, quemando una especie de monigote de piel de saco que ponía mi nombre. Menos mal que no era Haití, gritando muerte a Moro, muerte a Moro. Con lo cual alguno lo interpretaría mal, ¿no? Lo de muerte a Moro. Pues en la India eso es complicado, como traduzcan mal. La traducción podía ser muy peligrosa. No muerte al Moro. Es complicadísimo en la India. Una simple letra hubiera cambiado el sentido. Sí, desde luego. El sentido. Luego seguiremos hablando de tu obra, de tus libros, de las anécdotas, de las historias, ¿no? Pero otra faceta tuya, o otras facetas tuyas un tanto desconocidas para el gran público, son las de guionista y productor de cine. Antes mencionabas algo, ¿no? Primero, bueno, lo hiciste en España, ¿no? Con Valentina y 1919, Crónica del Alba, sí, que son esas obras que son adaptaciones de Raúl J. Sender, ¿no? Sí, Ramón. De Ramón, perdón. Y luego, en 1984, te marchas a vivir a Los Ángeles, para trabajar allí en proyectos en cine, televisión, ¿no? Y además, bueno, haces, entre otras cosas, una biografía de la Madre Teresa. ¿Qué te aportó esa etapa, digamos, cineasta? Mira, yo creo que yo aprendí mucho. Aprendí muchísimo en Estados Unidos. Yo creo que aprendí a escribir ahí, realmente. Porque ahí nos andan con chiquitas. Y lo que funciona, funciona. Y lo que no funciona, no funciona. Y ya puedes ser quien seas, queda absolutamente igual. Y los Estados Unidos, yo creo que ahí aprendí a escribir y aprendí muchas cosas. Para mí fue una época que recuerdo con muchísimo interés, pero una época de aprendizaje. Me gustó mucho, sobre todo al principio. Luego ya me cansé porque ya me di cuenta que ni yo era americano. Había emigrado demasiado tarde para hacerme americano. Difícil después de los 30 años hacerte de otro país, ¿no? Si te vas antes, sí, pero ya después de cierta edad ya no puedes. Ya estás marcado. Entonces, eso me di cuenta también de eso y también me cansó un poco la vida de Hollywood. La vida de los lunes, pues aquí es el fútbol, en Hollywood es el cine. ¿Qué película ha hecho tanto dinero? ¿Cuánto dinero ha hecho tal película? Las taquillas. Y la gente vive así de eso, pero de una manera, con una especie de afición absolutamente bestial al negocio del cine, ya no a las películas en sí, sino al propio sociedad. Negocio. En la sociedad. Sí, de parte de la sociedad de Los Ángeles, porque Los Ángeles es un mundo muy grande, ¿no? Y me resultó interesante, y yo quería pues hacer algo, y al final conseguí vender una película a Ridley Scott, y con ese dinero me pagué la salida, digamos. Dije, con esto ya me voy, ¿no? Me voy a escribir en mi propio idioma, aunque gane menos dinero, pues es mi propio idioma, yo quería escribir en español, y a vivir pues en mi país. Yo ya quise volver de alguna manera, aunque volver, siempre pero viajando, con un pie fuera, ¿no? Porque estuve dos años en Brasil investigando para lo que fue mi primer libro, Senderos de Libertad, que fue el paso, digamos, de haber hecho guiones, de haber vivido de un poco pues vendiendo reportajes, haciendo un poco de todo lo posible, a hacer ya un libro. Claro. Yo creo que el primer libro tiene la cosa esta de, seré capaz de escribir un libro, pero un libro que tenga principio, desarrollo y final. Bueno, pues ese era el desafío de aquel primer libro, y por eso me lo tomé con mucha tranquilidad. Estuve dos años paseando por el Amazonas brasileño, y Senderos de Libertad era la historia de los 70 últimos años de la Amazonía brasileña. Sí, ¿no? Sí. También, hablando ya de la Amazonía, también te has preocupado de ese tema, de lo que puede ser la situación medioambiental, incluso lo has plasmado tanto en las páginas del desaparecido Diario 16 como en guiones documentales. ¿Te consideras activista? Bueno, a mí me interesaba mucho todo esto desde cuando al principio no se hablaba realmente de la crisis ecológica, pero sí se veía venir, ¿no? Si tenías los dedos de frente, pues lo veías venir. Y tú hacíamos un razonamiento que es curioso, porque hoy el razonamiento ha quedado un poco casi viejo, ¿no? Pues, ¿qué pasa si todos los chinos quieren tener un coche como todos los españoles, ¿no? Un 600. ¿De dónde, con el efecto invernadero que eso va a producir, acaba con el planeta, ¿no? Eso ya lo hablábamos hace 30 años, ¿no? Yo me considero un activista es que depende de lo que llamas un activista. Sí, porque cada vez que puedo colaborar en una causa de este tipo y cada vez que puedo llamar la atención sobre esto, ahí estoy, ¿no? Sí te diré que el medio ambiente es una cosa muy difícil de vender. Es muy difícil hablar de ello sin que la gente empiece a bostezar, te quiero decir. Porque, aparte que hay muchos derechos, porque, hay muchos intereses. Porque la simple palabra efecto invernadero al 99% del público le echa para atrás. Y luego explicarlo no es fácil. Y luego tampoco es fácil porque siempre es un discurso bastante negativo. O sea, es que no se puede hacer esto, no se puede vivir de esta manera, no se puede consumir tanto, no se puede... Entonces, a la gente, si no le das una opción, pues la dejas arrinconada y no te escucha. Lo que hace es cambiar de dial, ¿no? Es un tema muy delicado lo del medio ambiente. Es un tema difícil de... Yo siempre he intentado buscar, y mi primer libro era eso, hacerlo atractivo a través de una historia humana, como era la historia de Chico Méndez, el cauchero que fue asesinado por defender la Amazonía. Y por ese ángulo, digamos, intentar interesar a la gente. Y yo creo que se ha convertido Senderos de Libertad en un poco un libro de culto de los ecologistas en España, por lo menos, y en Sudamérica. Sí, bueno, y en medio mundo, ¿no? Pero luego entraremos ya más a saco con el contenido y las historias que narras en los libros. Pero antes acabas de hablar de causas, ¿no? Otra causa que por la que he visto que también tienes cosas es la situación del Tíbet, ¿no? La situación de Tíbet. ¿Cómo ves esa situación? ¿Crees que hay alguna salida a ese conflicto sociopolítico y humanitario que se vive allí desde hace más de 60 años? Hombre, una salida a largo plazo tendrá que haber, pero es terrible lo que está ocurriendo. Sí, el problema es qué salida, ¿no? Es terrible. Porque... Yo escribí ese libro hace 20 años. Hoy la situación es peor. Sí. La situación es peor que cuando lo escribí, y ya cuando lo escribí era terrible. O sea, sigue hoy en día, siguen viniendo, cruzando el Himalaya, refugiados del Tíbet, porque no pueden, gente que no puede vivir en su propio país. No pueden vivir porque les inculcan la religión, les impiden desarrollar su propia religión, les impiden hablar en su idioma, les impiden desarrollarse en su propia cultura, y se ven ahogados y escapan. Escapan para encontrarse con el símbolo del Tíbet auténtico, del Tíbet, digamos, tradicional, que es el Dalai Lama, ¿no? De hecho, bueno, yo estuve en Dharamsala, donde está, sabes, sí, que está el Dalai Lama en el exilio, ¿no? Y de hecho, ahí nos contaban que habían muchos, o sea, de hecho tienen ahí colegios de niños que los padres están al otro lado de la frontera. Están y es una causa que a pesar de que había habido algunas estrellas como Richard Gere y gente así como muy de postín que la ha apoyado, siempre ha sido una causa muy, muy abandonada. Pero abandonada porque la izquierda la ha abandonado. Porque como el Tíbet era una sociedad de lamas, de curas, religiosa, entonces la revolución china, de alguna manera, pues la ha hecho, se supone, entre comillas, según el punto de vista de ellos, ha aportado la modernidad. Entonces no se puede ir en contra de... es como los que no se metían con el gulag, no se metían con Stalin porque eran de izquierdas y no te podías meter con, sí, pero con el comunismo. Modernidad a cambio de falta de libertad. Por supuesto. Entonces ha pasado lo mismo... Un segundo matiz. Ha pasado lo mismo con el Tíbet. Los muertos, sí. Ha pasado lo mismo con el Tíbet. El Tíbet es un país al que se ha cometido genocidio también. Totalmente. Bueno, una limpieza étnica, realmente han intentado exterminar su cultura. Y siguen. Sí. Lo que pasa es que en el caso del Tíbet a los chinos les ha resultado fácil, bastaba simplemente con enviar gente. Sí. Tan sencillo como eso. Nada más. Son tantos y los otros tampoco que con eso simplemente se acabó la cultura china. Creo que está pasando un poco más al norte, en el Uigur y toda la zona del Turquestán chino. Es Hungaria. Es decir, se acabó. Es decir, mandan chinos y se acabó. Sí, lo que pasa es que es eso, es que es China, es la potencia de China y a ver quién se mete con China ahora, lo mismo que pasaba, quién se metía con la rusa de Stalin, quién se metía con la China de Mao. Bueno, es que aquí en España hay que... España ha puesto una pica en Flandes, porque aquí es el único país que les persiguió por crímenes. Y conozco muy bien tanto a Alan Cantos como José Elías, el abogado brillantísimo que ha trabajado en el Comité de Apoyo al Tíbet, que fueron los que iniciaron la querella contra el régimen chino. Por genocidio, sí, y por que torturas, y luego así adelante. Por un montón de cosas. Trajeron aquí a los testigos, trajeron un montón de gente. Y era cuando la justicia universal se suponía que era lo que nosotros lo que habíamos, lo que nosotros sabíamos, la gran aportación de España, digamos, a la justicia moderna, que rápidamente, cuando los chinos protestaron, estornudaron, esto lo cerraron y se acabó todo el tinglao, ¿no? Sí, Miguel. Pero fue importante lo que hicieron. Recuerdo cuando fui a vivir a China, era el 2006, hace 10 años, y todavía estaba muy vivo el conflicto. Y hay una serie de anécdotas que yo recuerdo con mucha intensidad, ¿no? La primera de ellas es que yo trabajé en una universidad y también trabajé fuera, en una academia, y allí hacían firmar un contrato a todos los profesores prohibiéndonos hablar de las tres T's, que eran Tíbet, Taiwán y Tiananmen, ¿no? No se podían mencionar esos tres temas, lo llamaban las tres T's, ¿no? Y recuerdo también, por ejemplo, llegar un alumno mío que se llamaba Arturo, se ponen nombres españoles para estudiar, y si no, no hay manera de llamarlos, claro. 40 tíos en clase con nombres chinos. Por ahí. Y Arturo, un chico que venía vino a mi casa con un DVD y lágrimas en los ojos, me dijo, esto es cierto. Entonces yo puse el DVD y era lo que había sucedido en Tiananmen, ¿no? Sí, no sabían. Claro. Un tío de 18 años, en pleno siglo XXI, enterándose de lo que había pasado en su país, ¿no? Entonces, todavía es un país muy cerrado, todavía es un país que es políticamente muy consciente de sus puntos débiles, ¿no? Y lo maquillan todo lo que pueden. De todas maneras, yo tengo una pregunta para los dos. Siempre que hablamos del conflicto del Tíbet, hablamos del Tíbet porque el Tíbet es como muy llamativo, pero yo me pregunto, en esos pequeños países de alrededor, que son prácticamente reinos ancestrales y muy cerrados, Bután, como por ejemplo Mustang, o como Bután, por ejemplo, sí, Bután y sitios así. Sikkim la absorbió China, ¿no? No. Sikkim no la absorbió China al final. No. ¿Que Sikkim? Sí, no, Sikkim, India. India. Sí, India. Y Bután sigue siendo independiente. Como sí, Bután sigue siendo independiente. Sí. ¿Y Mustang, por ejemplo? Mustang sigue... Bueno, Mustang es... Es que Mustang es tan poco que es... Es realmente muy poquito, pero Mustang pertenece a Nepal. Sí, ya, claro. Nepal, pero tiene una especie de autonomía... No, bueno, yo como en Estado no me queda claro, sí, sí. Pero como me he leído varios libros sobre Mustang, que eran raros, siempre me ha llamado mucho la atención. Apartado, sí. Tenía que ver esto con lo otro. ¿No? Oye, Javier, ¿y por qué una parte muy importante de tu obra guarda relación con Nepal, con Tíbet y especialmente con la India? Porque siempre me ha atraído mucho Oriente, me ha atraído mucho la India y me sigue atrayendo mucho la India. Y encuentro ahí historias que me inspiran y claro, ya a fuerza de ir a un sitio acabas haciéndote amigos, acabas conociendo la sociedad, acabas estando al corriente de las cosas que pasan y acabas encontrando historias que te inspiran. Y la India a mí siempre me ha encantado. Es que además yo escribo también porque me gusta viajar y es un poco el complemento. Yo creo que no podría escribir si no hay un viaje en medio, mente, porque sí. Entonces sería como, ¿para qué? Si a mí lo que me gusta es divertirme y irme por ahí, ¿no? Entonces, para mí, estar tiempo en la India, eso me parece estimulante. Descubrir cómo es esa sociedad, porque es una sociedad que si tú llegas y no sabes nada, es muy difícil entenderla. Tú en la calle... Es muy difícil entenderlo, lo que estás viendo. ¿Por qué? Pues no sé, te pongo un ejemplo. Hay 16 maneras de enrollarse un turbante y cada manera significa una cosa. Eres de tal casta, eres de tal sitio, eres de tal, ¿sabes? O sea, que todo tiene su signo. 16 todo, maneras. Sí, sí, sí. Y eso mismo cuando lees un periódico. Por ejemplo, en la India se usan unas siglas que si no estás un poco familiarizado con la actualidad no entiendes nada de lo que están diciendo, ¿no? Entonces, descodificar todo eso, meterte en este mundo, para mí siempre ha sido algo... estimulante. Y si luego encuentro historias que de alguna manera me hagan soñar para yo poder hacer soñar al lector, pues mira, tanto mejor. Que fue lo que ocurrió con Anita Delgado y el Marajá de Kapurtala, ¿no? Que digo, oye, esta es una oportunidad de oro para explorar el mundo del final del Imperio Británico, el mundo de los últimos marajás a través de una española que lo vivió en Cinemascope, vamos, lo vivió de primera fila. ¿No? Eso y hace que has encontrado esa inspiración, desde luego se nota, ¿no?, en todos tus libros. Y es verdad que la India parece que tiene ahí como es que la India una es inacabable, es un país que yo creo que una vez que conoces la India, los demás países ya aparecen más en blanco y negro. Sí, sí, sí, eso lo contaba Enrique Gallut, que lo tuvimos también aquí invitado. Enrique Gallut, sí, que, bueno, sabes que es un apasionado, ¿no?, de la India. Claro, claro. Y él también nos lo decía, ¿no? Dices, la India hay que conocerla, hay que estar hay allí, hay que conocerlo, ¿no? Yo conozco muy poco y desde luego es verdad que la India te cambia en todos los sentidos. Es decir, para bien o para mal, cuidado. Cuando digo que cambia no quiere decir que sea así una transformación, pero la India cambia. De hecho, a Fernando Sánchez Dragó ha contado más de una vez que precisamente su iniciación, en fin, su epifanía la tuvo en la India. y lo que decía también Ramiro Calle, ¿no? Dice, la India, el que tiene paciencia la pierde y el que no la va a encontrar allí, porque no te queda más remedio. No te queda más remedio. Pero bueno, me interesa una cosa de ti, antes de que empecemos a hablar un poco de tus obras ya, aunque ya de alguna forma estamos espigando, ¿no?, esta tertulia con esas obras. Pero al principio he hablado de un decálogo, el decálogo de Hemingway. Yo sé que tú tienes, evidentemente, aunque sea virtual, pero seguro que tú también tendrás un decálogo de ese perfecto viajero, y no tanto de escritor, sino del que viaja. Para mí, la definición del viaje es el arte del encuentro, con la vida, con personajes, con leyendas, con la cultura, incluso contigo mismo. A veces también es el arte del encontronazo. Cuidado. De lo que he leído en tus entrevistas, hay dos cosas ahí que me llaman la atención y que formaría parte un poco, a lo mejor, de ese decálogo virtual que estoy haciendo ahora aquí. Uno dice que el viaje ha sido una terapia para ti, y otra vez que el viaje te ha limpiado la mente. De alguna forma, formaría parte de ese decálogo, si ahora mismo hiciéramos el decálogo de Javier Moro, ese viaje como terapia, no solo para ti, sino para muchísima gente, y también ese viaje para limpiar la mente, para ser más tolerante, precisamente para no tener prejuicios. Sí, se dice que hay que viajar para no tener prejuicios, pero obviamente que viajar te abre la mente, obviamente que viajar te pone tu realidad en perspectiva, que ya no ves las cosas desde el mismo punto de vista. También cuando viajas estás fuera de tu zona de confort, y cuando estás fuera de tu zona de confort todos tus sentidos están más agudizados, estás más al loro, estás más también con las defensas puestas, está todo más, tu sensibilidad está más como te diría yo, más aguda, todo se agudiza, y eso es lo que te permite, a mí me hace sentirme vivo. A mí eso me hace sentirme más en contacto conmigo mismo, que cuando estoy pues en mi ambiente, en mi ciudad, donde he vivido toda la vida, donde conozco la esquina como si hubiera estado ahí. Sí, el bar Manolo. El bar, pero aprecias más cuando regresas. Que todo eso está muy bien, yo no digo, pero como tú dices, cuando lo regreso lo aprecio más, pero cuando estoy fuera y no tengo todas estas seguridades, es cuando mis estímulos funcionan mejor. Estoy más estimulado, y cuando mi creatividad funciona mejor, porque estoy con los ojos más abiertos, con todos los sentidos más abiertos. Y generalmente viajar solo es bueno también por eso, porque cuando viajas solo estás aún más despierto, porque no tienes nadie para que te pueda servir de almohada, digamos. En eso estoy de acuerdo, pero solo un matiz. Hay mucha gente últimamente, yo creo que más que antes, porque antes los viajeros, cuando no existía el turismo de masas, hablo del siglo XVIII, XIX, todos tenían la necesidad de, como se consideraban aislados, en lugar de pontificar sobre lo que veían, eran los únicos que lo conocían. Como el resto no tenían ni idea, pues ellos llegaban luego a su país y decían las chorradas más increíbles, simplemente porque nadie se las iba a rebatir. O sea, nadie comprobaba las fuentes porque no las sabía. Pero es verdad que yo últimamente observo una cosa que me empieza a preocupar mucho. Es la gente que viaja no para conocer, sino para confirmar sus opiniones negativas. Sí, pero eso siempre ha existido, ¿eh? Pero ahora es tremendo. Es decir, el que, vamos a poner un ejemplo clásico, el que no viaja a un país de, por ejemplo, vamos a poner un país islámico, no para conocerlo, sino para demostrar, joder, qué gente, cómo son. Eso pasaba cuando la URSS. Sí, por supuesto. Los españoles viajaban a Rusia para decir qué horror el comunismo. Y al revés. Y al revés también, ocurrían las dos cosas, pero que eso es un fenómeno que curiosamente la globalización no lo ha solucionado, y a pesar de que teóricamente, como muy bien decía, por ejemplo, el caso de Miguel me ha gustado mucho, porque ¿cómo es posible que en una nación teóricamente avanzada como China, donde hay medios de comunicación, donde hay tecnología, la tecnología te rodea y no te enteras de nada? Es curioso, tú puedes vivir en un mundo totalmente tecnológico y parecerte más al de Orwell, y sin embargo estar en un país campesino, se llama Islandia, y enterarte de todo perfectamente. Es verdad que la tecnología del mundo, según va avanzando, yo no sé si la globalización nos está haciendo conocer más y mejor, pero lo mismo no nos enteramos de nada. No, a mí lo que me aterra es que hoy, vayas donde vayas, hay turistas. Y que todo sea igual. Y a mí eso se me quita, se me cae el alma a los pies. Que todo sea igual. Yo cuando llego a un sitio que pienso que voy a descubrir por primera vez, o por lo menos, si no voy a ser el primero que lo pisa, por lo menos me gusta fantasear con que soy uno de los primeros, llego y me encuentro una cola de turistas, se me cae el alma a los pies. Y hoy hay turistas en todas partes. Por eso yo en España busco los sitios donde no llegan los turistas. Claro, claro. Te garantizo que no llegan, ¿eh? Y Javier, tuviste suerte que cuando tú fuiste a Angkor, a Siem Reap, no había turistas. Cuando yo fui, y fui en octubre, sí había turistas. Ya. O sea, que ha cambiado mucho. Pues estuve en el Salar de Uyuni, en Bolivia, el año pasado. Bueno, y pensaba que era todavía un sitio, el Salar de Uyuni tan grande, que se ve desde el espacio, que es el mayor lago de salado del mundo y tal. Y nos dice, bueno, mañana nos salimos desde desde la puerta de entrada al salar, que es una especie de por donde, se pasa. De repente llegamos ahí a las 8 de la mañana y había 250 Land Rover llenos de turistas. Ya, ya. Qué salados, qué salados eran. Claro, el sitio es muy grande, pero a mí se me cayó el alma a los pies. Digo, me voy. De todas maneras, Javier... Menos mal que todavía hay sitio donde no van, pero bueno, pocos. Déjame que te haga una pequeña reflexión. Antes, te voy a devolver un poco la pelota cuando tú me dices, es que la India es distinto porque te cambia, porque tal. Es que verás, yo tengo frutero... Yo no digo tanto eso, ¿eh? Ya. Bueno, lo he dicho yo. La India se tiene una historia de amor y odio, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Pero efectivamente es como que llegas a un país compendio de algo. O sea, como si fuera un universo dentro de sí mismo. Pero es que yo tengo en mi barrio frutero que es indio. Ah, sí, yo tengo también uno, claro, el señor Singh. Entonces yo hablo con él y él me dice, joder, es que España, Dios mío, es que tú llegas aquí, claro, y es que esto es otra cosa, porque no sé qué, porque es que está sonando, es que aquí como que hay de todo, como que es absoluta. O sea, dice más o menos lo mismo, pero desde la perspectiva de él. O sea, no será que es que de alguna manera todos los seres humanos, cuando vamos a otra parte, se nos afina tanto la sensibilidad, que somos capaces de captar matices que no captamos en lo cotidiano. Sí, por supuesto, porque, por ejemplo, yo sé que muchos españoles vivimos en lo cotidiano en España sin darnos cuenta de lo que España realmente significa. Por supuesto, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí la gente se acostumbra al buen vivir y no se da cuenta de lo que... Cuando te falta el jamón serrano y la tapa y el gracejo y todo lo que es agradable de nuestro país, es cuando te das cuenta de lo que te falta, ¿no? Hay una cosa en tu página que me ha hecho mucha gracia esta mañana, porque yo soy de los tuyos, que eso que dice, a mí lo que más me gusta es no hacer nada. Sí. Pero es que es necesario aprender a no hacer nada para poder comprender lo que tienes a tu alrededor, porque si estás haciendo cosas no puedes comprender nada. Es que el problema está en que cada vez es más difícil no hacer nada, no te deja el entorno. Lo que te envuelve no te deja no hacer nada. Y para, yo creo que para la creatividad es importantísimo poder mirar a las musarañas, que es así como te vienen las ideas. Claro, a ver si viene esa musa, ¿no? Yo cuando estoy escribiendo, muchas tardes, me acuerdo mi madre, cuando yo empezaba a escribir y tal, claro, me tomaba una hamaca que había traído de Sudamérica. Y dije, estás siempre haciendo el bajo, no sé qué. Además, estoy trabajando. Y claro, no había manera de convencerla de que estaba trabajando. Estaba pensando, soñando en mi libro, pensando en la próxima escena, ¿sabes? Estabas en el 2% de inspiración. Hay un estado que es el de duermevela, que es extremadamente creativo. El mejor del mundo. Creativo. Cuando estás, el más, el mejor, novela, del mundo, mejor del mundo. Tienes que hacer la novela en el estado de duermevela y luego vas y lo escribes. Pero es en el estado de duermevela donde se te ocurren las cosas. Cuando se te ocurren. Luego vas y lo cuentas. Y luego vas y lo cuentas. Y luego va y se lo creen. Hay mucha gente, hay mucho joven que me pregunta, pero es que yo, ¿cómo, qué consejo me das para empezar a escribir? Porque yo me pongo ante el ordenador y es que no me sale nada. Y digo, bueno, es que si yo me pongo también ante el ordenador tampoco me sale nada. Claro. Es que escribir es el último eslabón de una cadena que empieza mucho antes, que empieza en la cabeza. Tú infórmate, documéntate... Y llegará un momento en que sí podrás escribir. A mí mis alumnos me dicen eso, yo les digo... A menos que seas poeta, ¿eh? A mí me dicen eso mis alumnos y yo siempre les digo lo mismo. Digo, mira, vete a la calle y lo primero que veas, cabréate. Luego ya te va saliendo la historia. Poco a poco. Es buena la técnica. Bueno, son las 10:48. Recordamos el número de WhatsApp para que nos enviéis aquí los mensajes y preguntas, comentarios. Es el 636-689-184. Ahora vamos a dar paso a nuestra primera sección y enseguidita, bueno, pues... tendremos nuestros miedos, señorita Marta San Mamet. Ahí vamos con ella. Escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. De tumba en tumba. Muy buenas noches, Marta San Mamet. Muy buenas noches, qué miedo ni qué miedo. ¿Qué es eso? Claro, con esta música, ¿qué esperáis? ¿Qué esperáis? Buenas noches. Que, a ver, hola, Marta. Hola, ¿qué tal? Hola, corazones, que tengo para todos. Primero, a Maese Cuesta, que le reto al MUS, ahora que sé que juega al MUS, o sea, por él. Pero ya sabes que va la chica. No, ya vendrás, no, bueno, ya vendrás por aquí. A la chica conmigo mal vas, ¿eh? Bueno, no vas a ganar en la vida conmigo al MUS, eso ya. Uy, te lo que digo. No, tú no me conoces a mí. Sí, pero si no te digo eso es que no soy un jugador de MUS. Efectivamente, tienes razón. A Canales, que me estoy haciendo aquí una camiseta que pone queremos una novela tuya. Así que ya te puedes poner ello, que no sabía yo que no te habías atrevido con la novela. Me pondré Miguel, a un año de estos. A mi querido Miguel, esa garganta, cúrcuma con miel. Un jarabe estupendo. Me he tomado una infusión de cebolla repugnante, pero ha hecho efecto. Asqueroso. No, pero con la cúrcuma todavía está más asqueroso, pero te va a ir bien. Haces gárgaras. Me lo enseñó a mí Centinella, así que tienes al lado que te dé la receta. Fenomenal, pues los cantantes saben mucho de esto. Yo me tengo que cuidaros. Y luego lo que decía Jesús al principio, que es verdad, ya hablando con Javier, porque Javier es un hombre que hace círculos. Javier Moro, buenas noches. Hola, buenas noches, Marta. Qué alegría hablar contigo. Igualmente. Y te digo por qué, porque esto es una cosa que pasó contigo y quiero contarla, porque es bonito. Porque hace muchísimos años yo hacía una exposición y tú fuiste, estaba todo el boom, además acababa de estrenarse La Ciudad de la Alegría con tu tío, con Dominique Lapierre. Fuiste a la exposición, me dejaste unas letritas que por fin he encontrado adorables y 20 años después te encontré de nuevo en otra cosa súper bonita de letras. Y entonces es bonito lo que ocurre contigo. Bueno, eso quería nada más. Vamos un poco con el tema de las tumbas y vamos un poco rápido, pero he quedado con una palabra y hoy estoy contenta porque he acuñado creo que un nuevo término. Sí, sí. En vez de, o sea, tenemos OSNIs y yo creo que tenemos OTNIs con T, que son objetos tumbiles no identificados. ¿Ves cómo me vas a dar miedo? Es que sigo enredando con eso de las cosas que aparecen en las tumbas. Cuando empezamos la cuarta temporada, no sé si os acordáis que hablábamos de los bolígrafos que les dejaban a Brodsky en el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Bueno, pero es que no se dejan solamente bolígrafos. Además es que a los escritores yo creo que son los más queridos en los cementerios. Cantantes también, hay que reconocerlo. Pero yo creo que están todavía por encima los escritores. Por ejemplo, a Oscar Wilde, lo hemos contado mil veces, ¿no? Le dejan un montonazo de besos. Billetes de metro le dejan a Julio Cortázar. ¿Por qué? Pero diréis, bueno, ¿y esto de dejarle un billete de metro? Porque él decía que le encantaba el París subterráneo. Porque a veces cuando tú vas a las tumbas y te encuentras una cosita, nunca sabes bien, ¿no? Entonces tienes que investigar y saber por qué. A Marguerite Duras le dejan corazones de piedra. A Violetas le dejan a Larra, ¿no? Todos conocéis un poco lo que pasó con Larra, se suicidó, estaba loca, bueno, lo contamos un poco así rápido, ¿no? Estaba locamente enamorado de una señorita que se llamaba Dolores. Dolores acabó harta de él porque Larra, que era el Fígaro, pues contaba, o sea, tenía un rollo con ella, bajaba al bar y lo contaba a los cuatro vientos. Además, la señora era una señora casada. O sea, la situación era un poco inviable. Y entonces, bueno, este estaba loco por ella y el día que se iban a reencontrar después de mil broncas, pues había colocado un vasito con unas camelias y con unas violetas. Claro, la cosa acabó, como sabéis, ella le rechaza y él se pega un tiro, ¿no? Y entonces aparecieron esas violetas, y entonces esas violetitas a veces, que Larra está además en San Justo, es que tenemos en Madrid, bueno, después de dar ciertos tumbos, porque no fue el primer lugar donde se le enterró, pues Larra siempre, bueno, no siempre, suele tener muchos papelitos con escritos y tal, igual que otros muchos autores, pero también tienes las violetitas, que es bonito verlas a veces, ¿no? Cartas y poemas, pues, ¿qué vamos a contar? Pero respira, ¿vais? Mujer, respira. Que te vas a ahogar. ¿Sabes qué me da? Cierto, Marta, claro, me da la sensación de que le robo tiempo a Javier Moro y no quiero. Tranquila, tranquila, que todo tiene su tiempo. Una pequeña precisión, en Perla Chesk, que es donde está la tumba de Oscar Wilde, sí, ya no se le puede dar besos. ¿Sabes que lo han puesto una mampara de cristal? Sí, porque nieto, dice que se deterioraba. Sí. Qué pena ya, que no puedas poner un ósculo bien puesto. Tengo que decirlo, qué hombre más poco romántico. Yo veo la tumba de mi abuelo llena de besos y a mí me encanta. Lo que pasa es que hay gente que no tiene esta sensibilidad por el romanticismo y por... Me parece un idiota, porque además, fíjate cómo es la cosa. Había un árbol al lado de la tumba de Oscar Wilde, y entonces la gente que es muy muy cuca y muy lista, le daba besos al árbol. Bueno, pues han cortado el árbol, es que ya es el colmo. Madre mía. Yo, sí, es una y encima ya sabes que la estatua esa que tiene tipo esfinge, la emascularon ahí dos señoronas inglesas, ¿no? Porque le parecía pecaminoso que aparecieran ahí colgando esas cosillas. Y sus grandes atributos, ay, ¿no? Por Dios. Siempre estamos con las mismas, y es que no aprendemos. Lo nuestro del ser humano es una cosa peligrosa. Bueno, pues eso, ¿con qué estamos? Con Shakespeare, bueno, lo digo. Ahora toca Shakespeare. Es que me perdéis, gamberros, mira, y eso porque no estoy allí, es que si estoy allí menos posibilidades. Deberías estar aquí con nosotros. Me habría encantado, ya sabéis que me habría encantado, como siempre, pero esta noche quizá un poquito más. Bueno, pues Shakespeare, también le buscan ese tipo de ovnis extraños, no le dejan nada en la tumba, pero ahora con rayos X, ya sabéis, además se va a estrenar ahora el documental en el que parece que han investigado toda su tumba, cuidadito de no tocar los huesos porque es una tumba amenazante, de que dice que, ojito, el que ose mover esa tumba, ¿no? Entonces han hecho rayos X para ver si tiene más manuscritos en la tumba y tal. Bueno, veremos los resultados, que a lo mejor nos podemos llevar una sorpresa. Y con Cervantes, pues que os voy a contar, si hace nada que ha aparecido la tumba, que por cierto, Javier, que me he enterado además que tú estuviste ahí en la cripta. Estuvimos en la cripta, nos invitó, pues fue a iniciativa de Javier Sierra, que siempre... Sí. Organiza estas cosas estupendas y nos invitó a un grupo de autores a entrar en la cripta y nos explicaron ahí pues cómo habían hecho todos los, cómo han descubierto los osamentos y cómo por deducción realmente podían prácticamente demostrar que los huesos de Cervantes estaban allí, ¿no? No, ya, claro, es bonito, porque, hombre, lo bonito de esto sería que se convirtiera, pues, en un acto de homenaje cada año, ¿no? Previo a la Feria del Libro, pues, que os dejaran de alguna manera estar allí, llevar el Quijote, leer algo. Pues sí, yo creo que sí, pero también el asunto se hizo polémico por cuestiones políticas también. Entonces, al final, la iniciativa, que yo creo que fue estupenda y que acabó poniendo una lápida en la iglesia... Sí. Con una falta de ortografía, por cierto. ¿Ah, sí? Entonces, es curioso. La Real Academia de la Lengua ya ha puesto el autor de Persiles es Segismunda, cuando es Sigismunda, con I, no Segismunda. Y entonces, hombre, viniendo de donde vienes, no conocer la obra de Cervantes, en el lugar donde se supone que están los huesos de Cervantes, me parece que es un pecado de lesa majestad. Pero fue muy, muy interesante y muy bonita la visita que hicimos. Sí, en primavera fue. Pues ojalá os dejen repetir. Yo creo que ese tipo de detalles están muy bien. Y a Cervantes le encantará, porque ha estado tanto tiempo ahí abandonado, cogiendo polvo, que seguramente le gustará mucho vuestra presencia. Bueno, hablando de polvo, mira que viene el lazo esta noche. Estoy totalmente... Cuidado con los polvos, cuidado con los cargas. A ver. A ver por dónde vas. Hombre, no, este polvo es por esos escritores que claro, que deciden cremarse. Entonces, claro, sus cenizas se van al mar, como el caso de Ramón J. Sender, muy querido, lógicamente, por Javier, por ser el, claro, por Valentina, por Crónica Salada, que habéis hablado, ¿no? Y siguiendo con ya no con los polvos, sino con estas cosas, vamos a llegar un poco ya a una de las obras de Javier, que es una gozada, que es la de Pasión India, que es lo que contaba de la Maharani de Kapurthala. No voy a hacer spoilers de sus novelas, está claro, pero claro, es que es una... Al final muere, ¿no? Claro, no, eso y es el mayordomo. No, pero es que me pasó otro de esos círculos, y en una de estas ferias del libro, casualmente me encontré con la nieta, bueno, la que dicen, tú me contarás ahora, nos contarás, Javier, qué opinas, con la nieta de la Maharani. Maha Akhtar se llama, sí. Exactamente, que no sé bien si al final, si Maha Akhtar, muy maja la chica, ¿no? Porque era maja, pero que no sé si al final se hizo el ADN o qué ocurrió, pero bueno, la han zumbado, pero bien, por los super sobrinos, ¿no? Los sobrinísimos. Sí, pero yo creo que ella es la nieta, sí, de alguna manera. Yo pienso ella... que sí también, ¿no? Al final es que se queda un poco en duda, pero desde luego es una chica encantadora, unos rasgos indios, no sé si la has visto muy en persona, guapa. Baila además, la conozco, como Los Ángeles. Mía, sí, es mi amiga mía, la conozco y es un encanto de persona, y yo siempre he creído su historia. Eso es lo que parece, lo que pasa es que a la pobre le dan un poco como a ti, ¿no? Os dan pa'l pelo a los dos, ¿no? Tú a ti con cada novela. Y además es que con esta también... Es que, cuando escribes sobre personas que tienen todavía herederos vivos, o cuando ellos están vivos y tal, siempre hay problemas, ¿eh? Yo siempre he tenido problemas con todos mis libros. No, sí, lo sé. Siempre. Bueno, este último no creo, ¿eh? De hecho, El Imperio Eres Tú... Incluso con los Braganza. El Imperio Eres Tú lo hice porque ya quería hacer un libro sobre alguien que estuviera muerto. Pero bien muerto, bien enterrado. Y sus abogados también. Sus abogados. No solo él, sino sus abogados también. Para que me dejasen en paz. Ya no podía más de tener problemas tontos, además, porque nunca consiguieron hacer nada por la vía judicial porque nunca no había nada, ¿no? Pero la gente no le gusta y... Sí, porque tanto en Senderos de Libertad como era Medianoche en Bhopal, como el Sare Rojo, un pasionista, siempre has tenido algún follón ahí. Era Medianoche en Bhopal, tuvimos un problemón enorme con el jefe de policía de Madhya Pradesh. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque habíamos dicho la verdad, que la policía aquella noche del envenenamiento de gas huyó. ¿Por qué? Porque los policías están pagados 50 euros al mes y porque se huyen para salvar la vida ante cualquier problema, no van a salvar la de los demás. Los auténticos héroes aquella noche fue el ejército, porque el ejército indio, como el ejército de la mayor parte de los países, están entrenados para salvar a costa de su propia vida, a quien sea, a la población. Y bueno, pues eso le sentó tan mal al jefe de policía de Madhya Pradesh que nos puso una querella que ha durado 10 años y nunca la ganaba y siempre estaba... Pero siempre ha habido problemas. Siempre ha habido, ¿no? Bueno, menos estas últimas novelas. Menos ahora en A Flor de Piel no, todavía no he tenido ningún problema. Los herederos de Balmis no te dicen nada, ¿no? Los herederos de Balmis... Oye, me han dicho, Marta, que has encontrado la tumba de Balmis. No, ojalá, no, ojalá. Que va. Pero está en ello, está en ello. Estoy como tú, Javier. Como tú dices, le enterraron en el Cementerio General del Norte. Pero es que, ¿sabes? Es que ese es otro problema. Los cementerios de Madrid, que además el General del Norte, la gente no sabe cuándo va al Corte Inglés de Arapiles, que debajo está todavía. ¿Ah, sí? Una parte de unos años, claro. Era esa zona, la antigua, el cementerio de la Puerta de Fuencarral. Entonces, claro, muchos huesos, no se hacían las cosas como se hacen ahora. Ahora yo sé que, bueno, cualquier cementerio que de alguna manera se desmantele, y sí que se van sacando, así que se va llamando a familias con mucha tranquilidad y tarda mucho en cerrarse un cementerio. Pero antiguamente no se hacía así, un cementerio se cerraba, se sacaba, incluso se han perdido unos panteones. En el de San Miguel, por ejemplo, que es donde estuvo enterrado Balmis, había unos panteones espectaculares y todo aquello, entra la hormigonera o lo que hubiera en aquella época y todo desaparece. Claro. Entonces este hombre, no, claro, esa es la pena. Es que es una... Iba a decir muy jodido, lo voy a decir, pero es que es verdad. Es muy jodido el tema de lo que ocurrió, o sea, con esta última novela tuya, que fue una auténtica aventura, que además llegó a buen puerto al final, ¿no? Pero es que Jenner, porque claro, Jenner es el que verdaderamente descubre esta vacuna, perfecto. Pero él no sabe aplicarla. No, no es por Balmis, por Salvani, por esta expedición que no se sabe, hizo. No. Exacto, nunca hubiera llegado. Y sin embargo, Jenner está en Birmingham, el tío, en un mausoleo a todo trapo, súper querido, con un museo, con una sociedad de no sé cuántos. Y a nosotros, lo que tú dices, es que están todos olvidados. Mira, el pobre Salvani acabó en Bolivia. El pobre Salvani, lo que me ha dado mucha satisfacción es que ahí el libro ha servido para algo. A raíz del libro, el arzobispo de Cochabamba, el embajador de España en Bolivia y el alcalde de Cochabamba también, en fin, toda una serie de personalidades se han reunido y han puesto una placa en la catedral en honor a Josep Salvani, el médico que llevó la vacuna y que murió por vacunar a la gente del altiplano, ¿no? Y es la primera y única vez que se le otorga, se le hace algo, un homenaje. No hay nada en Cataluña, tu novela. No hay nada en Cataluña sobre Josep Salvani, que era un cirujano de Barcelona de 26 años, que era un prodigio de médico, y que fue en esta expedición. Y este hombre que murió en Cochabamba, por fin han puesto una placa. Están estudiando ahora el que pongan el nombre de una calle. Yo estoy también peleando con un grupo de gente que me están ayudando para ver si el ayuntamiento pone una calle en Madrid a Isabel Zendal, que fue la primera enfermera. Es nuestra Florence Nightingale, es la primera enfermera española hispana de la historia, ¿no? Otra gran olvidada. Claro, sí, ¿por qué? No. Porque también se quedó en México a vivir y no volvió, y ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Que es que esta expedición, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que se lleva a 22 niños y que instaura el procedimiento de vacunaciones masivas en América, empieza la viruela a contraerse, digamos, esta expedición sale, pero ya a los pocos años el país está desmembrado. Descabezado. Invade Napoleón, el rey lo mandan a Francia, ya no hay país prácticamente, el imperio se desgaja, entonces la expedición no hubo retorno, porque ya no había país donde... Entonces sí, volvió Balmis y tal, pero ya no era lo mismo, hubiera sido... una invasión francesa, que eso estropeó entonces, bastantes cosas. Entonces pues eso fue un poco lo que la hundió en la oscuridad, ¿no? esa expedición que fue un fulgor realmente en el ocaso del Imperio Español, ¿no? Pero luego también, ¿sabes qué pasa con estas cosas? Que a menudo son los propios descendientes, o por intereses personales, económicos, o vete tú a saber, los que mueven un poco estas figuras. Claro, estamos hablando de Balmis, que ni siquiera reconoce a su hijo en sus 5 testamentos. Entonces, Balmis pasó ampliamente de su hijo, de su mujer y de todo lo que había en España. Sí. Entonces, claro, no hay descendencia. Isabel Zendal, pues le pasa lo mismo, tiene un hijo, pero el hijo tampoco tenía muchísimo interés en sacar nada. Se quedó en México, sí, el hijo además. Se quedó en México, claro, y Salvani muere sin descendencia. Entonces, este tipo de aventuras a veces es la propia familia, de alguna manera, las que las saca a la luz. O por lo menos tienen documentación. Porque claro, en tu caso es que además no sabíais, ni siquiera, ¿no? Fue un trabajo de investigación tremendo saber que hasta la pobrecilla se llamaba Zendal, porque es que no sabía, no sabíamos. Que eran vasca, que era... Sí. Claro, o sea que fíjate el nivel de olvido tan enorme como para ni siquiera saber ni su nombre y apellido, pero es como dices, nosotros no sabemos reconocer, porque esto es tan grande como la conquista de América de Cristóbal Colón, pero no sabemos reconocerlo, no nos sabemos hacer valer de alguna forma, ya no... De una manera esa es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que tenemos aquí en España, sobre todo, porque en otros países y sobre todo en Europa no sucede eso, no sucede en Francia, no sucede en Italia, ni mucho menos sucede en Inglaterra o en Alemania. Y aquí en España, pues siendo lo que se ha sido con toda la historia que hay detrás, pues parece mentira como que tengamos ese modus operandi de nuestros antecesores, ¿no? De todas formas, Marta, te veo en breve con pico y pala buscando esa tumba de Balmis, ¿eh? Pero vamos, ¿cómo decirte? Porque además es que cuando hicieron las obras precisamente a lo del Corte Inglés aparecieron un montón de huesos. Pero claro, es un poco como lo de Cervantes, en fin, son y no son, y es que siempre quedará esa duda. Claro. Porque claro, ya no puedes hacer ADNs, entonces, aunque tuviéramos dónde, ¿qué descendencia? ¿Con quién haces pruebas? Pues realmente, pues eso, por lo menos colocar lo que está haciendo Javier, colocar una placa o una gran calle, una gran avenida, que tenemos avenidas y calles de gente que dices, pues bueno, esto es santo de Comandante qué, ¿no? Zorita, ¿tú te crees que se merece una calle? Exacto, y además una de las... Claro, y encima menuda calle, porque es que no cogen callecitas oscuras, ¿sabes?, en zonas olvidadas de las ciudades, que ojo, se quedan con lo mejor. Marta, lo que hace falta... Sí, venga. Sí. No, es que es muy bonita la historia de Anita Delgado, que a mí me apasiona su vida. Desde luego no me parece nada maravillosa. Bueno, las fiestas y todo lo demás y todo eso debió de ser espectacular, pero aguantar al petardo del Maharana que tenía otras mujeres. Es verdad, y a los 23 años, fíjate, el cretino, a los 23 años ya la dijo que estaba vieja. Bueno, en fin, son cosas que ella hizo lo que pudo. Luego se lo pasó muy bien, porque cuando volvió a Europa... Pero estuvo 25 años viviendo en la India, ¿eh? Que no es sí, no, sí, no es estuvo, poca cosa. Estuvo tela, sí, aguantó ahí como buenamente pudo. Era una chica lista, era una chica viva y sí. Una andaluza salerosa. Sí, sí, sí, muy lista. Hombre, aprendió francés a velocidad de vértigo, sí, sí, sí. Que cuantas quisieran, no, muy bien. Y se mezcló muy bien con... en ese ambiente, ella se hizo amigos, Marajás, la querían ver, se convirtió en un objeto exótico, claro. Entre el en, más en un exótico, país exótico de lo más, en un país exótico y luego en el más exótico de los ambientes, porque era el club de los Marajás, que era un club muy restringido. Era blanca, era cristiana, bailaba flamenco, cantaba, era salerosa, no tenía ningún respeto por ninguno porque no había aprendido esa precedencia. Las jerarquías. Entonces a uno le decía que porque no comía carne, a otro le servía cerdo cuando era musulmán, pero todo con mucha gracia. Entonces, las cosas con gracia. Una especie de Estrellita pues Castro pasan. En la India, ¿no? Sí, era un poco eso, sí, sí. No, y además, cuando volvió a Madrid, la querían un montón también, porque sí. aquí todavía era más exótica. Luego, fíjate, pero luego cuando murió. Bueno, la querían, pero la. Para enterrarla. Sí, no, la querían y la despreciaron muchísimo. Pues sobre todo la también. Iglesia. La Iglesia la trató muy mal. Claro, pero es que como ella quería. Ella quiso enterrarse primero en San Isidro Sacramental y ahí la pusieron pega. Y luego la enterraron en San Justo, pero es bonito porque los últimos años de su vida los pasó junto a el que llamaba a su secretario, que no era su secretario, que era el que se había casado con su prima, exacto, Ginés Rodríguez Hernández Segura, que yo creo que fue uno de sus grandes amores, por lo menos la cuidó hasta el punto que poca gente sabe, cuando van a ver la tumba, que es bonita, porque la tumba tiene una corona real y tiene también una daga sig, o sea, es espectacular y no te llama la atención en cuanto a que sea una tumba, que dices, Dios mío, que es muy sencilla, se la deshizo su hijo, pero es bonita. Pero es que justo detrás, si os fijáis alguna vez que vayáis, en la parte de nichos de atrás está precisamente este hombre, Ginés Rodríguez. Ah. Entonces, claro, él de alguna manera le prometió que siempre la cuidaría. Entonces, claro, él, de alguna forma, al estar en el nicho detrás, parece que la está vigilando, porque tiene delante la tumba de ella. Es una cosa linda. Uh-huh. Bueno, casas románticas de cementerios, que ya sabéis que siempre me gusta, viva el amor. Bueno, o sea que para ver a Anita Delgado, o para ver al menos su tumba, ahí nos tenemos que ir a San Justo, aquí en Madrid. A San Justo, está escondidilla. Ahí está la mujer del Majarás de Capurtala. El Majarana de... Marajá. Nosotros decimos Marajá. Marajá de realmente Capurtala. Es Majarajá. Sí, sí. Tiene un nombre dificilísimo. Además le decía, no me llames... por mi nombre, decía ella, pero bueno, después de lo que me ha costado aprenderme cómo te llamas, te tengo que llamar Majarajá. Desde luego graciosa era. Sí. Era una mujer. Hacía una película que al final, ¿qué ha pasado? ¿La iba a hacer Penélope Cruz o qué? No, pero pues tampoco. Nadie la ha hecho. Dicen que es muy cara. Y todavía estoy esperando que alguien la haga. Bueno, de vez en cuando me llama alguien, un productor americano, un productor suizo, un francés, y están los derechos libres. Y digo, sí, están los derechos libres. Y luego ya no vuelven a llamar. Pues nada, entonces no sé qué pasa. Saca una calculadora. Pero sería una bonita película, desde luego. Es un película. Bueno, yo veo películas de todas tus novelas, en realidad, Javier. Desde luego que vicio. Sí. Desde luego que sí. Por supuesto, la de A Flor de Piel, su última novela, esa epopeya. Desde luego que esa expedición Balmis tiene que tener una película. Muchas gracias, Marta, por haber estado esta noche con nosotros. Un besazo muy fuerte. Hasta luego, Marta. Sigue a la Escóbula de la Brújula en Twitter, @escobuleros. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La Escóbula de la Brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Bueno, como solemos decir, en realidad la segunda parte del Filandón, porque... Sí, bueno, hemos entrado al Filandón desde el minuto uno. Hombre, hoy además el programa era así. Oye, Javier, para empezar, ¿cómo definirías a tus obras? ¿Como novelas históricas o como biografías históricas? Es que es más historia novelada lo que hago yo. Yo novelo la historia y procuro no inventarme personajes y no inventar escenas y novelo lo menos posible. Fantaseo, fabulo lo menos posible y me baso mucho en la documentación y me lo tengo que creer para conseguir que el lector se lo crea, te quiero decir, y en eso sí que soy exigente. Yo creo que hay un cierto rigor histórico que hay que tener porque la literatura te permite contar la historia a través de la emoción. Tú apelas a la emoción del lector. Si tú escribes un libro de historia, apelas al conocimiento del lector y das conocimiento. Pero si tú cuentas, por ejemplo, la historia del primer emperador de Brasil y lo que fue la creación del Estado brasileño, si lo cuentas como una novela, como lo que conté yo en El Imperio Eres Tú, yo lo que intento es ahí siempre acercarme, tocar la emoción del lector. Voy a poner un ejemplo. Porque lo cuento por dentro. Yo cuento por dentro lo que los historiadores cuentan por fuera. De tu libro, de tu propio libro, al que acabas de citar. Porque a mí me llama mucho la atención. Como yo lo que hago es que escribir historia, esto es un caso justo diferente. Por estar contando una historia real, además muy atractiva e interesante, porque luego podemos hablar del asunto. Pero hay un ejemplo, que es cuando acaban de acabar las guerras napoleónicas, Europa está destrozada, Portugal es una piltrafa de nación, y intentan casar, claro, la monarquía ha escapado a Brasil, intentan casarla con una princesa austriaca. Entonces, el ejemplo de, claro, decir, los austriacos, a ellos les vienen allí unos portugueses, unos tipos ahí por ahí humildes, miserables, sí, pero, tal. Pero con un pero vienen de Brasil, claro, llenos de riqueza y con un boato. Entonces, eso es la forma de transmitirlo para el lector, lo que engancha, atrae. Supongo que tú le dedicas mucho tiempo a cómo construyes eso. Sí. Porque es lo que hace que no sea una narración histórica, es decir, llegó la embajada desde Brasil para decir no sé cuánto, sino que lo narra de una manera que te llena de misterio, de intriga. Es decir, qué cosa más curiosa, cómo sorprenden a la gente, cómo les llama la atención. Dice, ¿cómo vienen estos tipos de un lugar remoto, pero los deja a todos anonadados con la riqueza que tienen, el poder? Eso es lo que hicieron, sí, sí, claro, claro, claro. Es que tú lo puedes contar de una manera exterior. Sí, aséptica. Aséptica, el día tal, llega una embajada de números, tenían con los cofres llenos de diamantes de Brasil. Y haces una descripción, sin más. Y iban a tirarse el farol ante la o sea, o lo cuentas desde el punto de vista del embajador que fue, el marqués de tal, iba agobiado, tenía el compromiso de casar a la hija del tipo y sabía que solo mostrando la riqueza y el poderío de la nueva monarquía portuguesa instalada en Brasil lo conseguirían. Es contarlo por dentro en vez de contarlo por fuera. Eso es lo que hace la novela. Es verdad que a veces es mentira. Porque tú no estás así, a lo mejor no has pensado eso. Pero es lo que decía Vargas Llosa, es la verdad de las mentiras. Es que la literatura, en el fondo, es una gran mentira que te permite llegar a una verdad. Bueno, pero lo que inventa realmente son los diálogos. Todo lo demás es histórico. Los diálogos, evidentemente, no estabas allí, no sabías lo que dijeron. Ahí, no, pero la documentación está ahí. No solo en esa sí, pero que, por ejemplo, en mi caso me gustó, lo pongo como anécdota de tus libros, porque es la forma de traer al lector, es decir, de meterle dentro de una historia. Y es que él tiene que ver la cosa no como un ensayo, que es lo que hago yo, sino tú estás contando tu historia. Entonces me gustó la forma de, claro, decir, porque tú, además, en mi caso, que me gusta esa época en concreto, decir, tú planteas a la Austria, que acaba de mencionar a Napoleón, que está en pleno Congreso de Viena, que están crecidos, y de repente aparecen estos tipos ahí que vienen de Sao Paulo, de Río Janeiro, ahí para intentar impresionar. Y consiguen una princesa. Exacto, y consiguen una personaje princesa que llega de la corte a Brasil, más refinada de Europa, del país más avanzado del mundo, que era Austria en aquel entonces. Esta mujer llega con toda la ilusión del mundo para casarse con el emperador de un país que no es ni país, que exacto, es una, ni siquiera que la selva, que es la selva. Cuando llega Leopoldina a Río de Janeiro para... Claro, ella llega, es una mujer moderna, dentro de lo que cabe, es una mujer culta, y llega con insectos, porque colecciona... Sí, hace un bestiario, bichitos, como es un bichario de esos. Sí, pues dice, una entomóloga. Entomología. Y claro, abre esas chismes de insectos y se la enseña al bestia del que iba a ser su marido, que era el emperador de Brasil, ¿no? El hijo del rey de Portugal, que ve esos insectos, la ve a ella y dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Él quería una mujer coqueta, pintada, maquillada, tal, y ella no se pintaba nunca, no era coqueta, era una mujer culta, una mujer que le interesaba. Y claro, son dos mundos que chocan, ¿no? Ahí, ¡baf! Irremediablemente. Y lo bueno ahí es que tuve... fantástico, es que para poder reconstruir el calvario sentimental que esa mujer pasó en Brasil, porque estaba enamoradísima de él, hasta su muerte, tuve acceso a sus cartas. Ella lo escribió todo. Ella escribía todo. Escribía a su hermana y escribía a su padre. Entonces esas cartas, que eran originalmente en alemán, fueron traducidas, les eché el guante y claro, eso me dio un material estupendo. Yo creo que la parte de Leopoldina es casi lo mejor. Mejor del libro, bueno, por lo menos según los lectores. Bueno, la parte de Amelia bueno. También tiene lo suyo, pero bueno, la verdad que puso los cuernos como todo lo que quiso, ¿no? La pobre Leopoldina. Bueno, que por cierto, Amelia está incorrupta. Fue hace poco. Sí, señor. Hace poco fue hallada. Bueno, sacaron de la tumba, además, los descendientes de Pedro I. Y. Yo estuve ahí en la cripta. En Ipiranga, donde están. Sí, es muy curiosa esa historia porque te das cuenta que ese hombre fue desgarrado entre dos países, entre dos continentes, ¿no? Sí. Pedro I de Brasil y IV de Portugal, porque era también rey de Portugal. Si te fijas, su vida es una metáfora del desgarro que supuso la independencia de Brasil de Portugal. Pero con todo fue la menos Portugal. Traumática porque de todas las latinoamericanas. Ten en cuenta que su corazón está en la iglesia de Lapa, en una urna. Sí. Claro, porque él está partido. Es lo mismo que le ha pasado durante muchos años. Y su cuerpo, al pianista. Y su cuerpo está en Sao Paulo, en la cripta de Ipiranga, junto a su mujer y a María Amélia, ¿no? O sea, aún 200 y pico años después de su muerte, Está desgarrado entre dos continentes, pero físicamente. Pero qué curioso que, aparte que la historia de Brasil, que es la menos traumática de todas las independencias latinoamericanas, la unidad y no fue una ruptura, la guerra fue una semiguerrita. Sí, no fue, una grita. No fue una cosa tan espantosa como ocurrió en toda la América Hispana. Y es curioso que luego el gobierno republicano mantuvo el compromiso del referéndum que ha pasado desapercibidísimo de 1989 para la restauración de la monarquía. Lo cumplieron. Y tiene, por supuesto, no hizo ni caso. Y ahora vuelven a hablar de ello, ahora que hay problemas en Brasil. Por eso es que vuelven de nuevo con el tema, a pesar de que está cumplido por parte de la República. La República lo cumplió. Hubo un referéndum a los 100 años de la abolición de la monarquía, pues querían restituir un imperio en Brasil. De todas maneras, es que es una paradoja tremenda. Esto es curiosísimo. Ser rey, emperador, o como lo queramos llamar, de un país tan pequeño. Rey y emperador. Bueno, fueron las dos cosas. Fueron tan pequeño, tan exiguo, tan retalillo como Portugal y Brasil, que es un continente. Bueno, estamos hablando de ese libro, El Imperio Eres Tú, por el que obtuviste el premio Planeta en el año 2011. Trata sobre esa vida extraordinaria de narrar del emperador Pedro I de Brasil, el rey. Sí. Pedro IV de Portugal. Y además, bueno, además estamos escuchando una música que es uno de los músicos que él se llevó, porque como amante de la cultura, uno de los grandes músicos, que es Marcos Antonio Portugal. Marcos Antonio Portugal, claro. Que uno de los grandes músicos que ha tenido Portugal y que él se lo llevó. Además, que como Pedro I, yo eso no lo sabía, un gran amante de la cultura, o cuanto menos cuando, por miedo, cuando él marcha a Brasil, por miedo a las tropas francesas, a Napoleón, él se llevó, entre otras muchas cosas, 60.000 libros. Sí, se llevó toda la biblioteca. Toda la Biblioteca Nacional Portuguesa está en Río de Janeiro. Y ahí construyeron una biblioteca nacional, que es la Biblioteca Nacional. Yo fui a hacer investigaciones ahí y me encontré un objeto que nunca pensé que podía encontrarme en una investigación en una biblioteca. Era un sobre. ¿Y qué había en el sobre? Pelillos rojos. Eran pelos púbicos. Que se los había cortado, se los había mandado en un sobrecito a su amante, a Domitila de Castro. Y ese documento, está en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Es el documento más original que me encontró en mi vida. Sobre todo porque no sabía muy bien lo que era. Cuando... Un fetichista, un porbo. Era tremendo. Era sexualmente era un prodigio. Era activo, ¿no? Un prodigio. Sí, su historiador oficial le calcula 122 hijos y yo creo que se ha quedado corto. Madre eso, mía, y falleció a los 35, 36 años. A los 36 años consiguió la independencia de Brasil, ganó una guerra civil en Portugal. Rechazó la corona de España, se la ofrecieron los liberales españoles. También la de Grecia, ¿no? La de Grecia también. Tuvo una vida, vamos, de lo más intensa, una vida de novela. Es que si me lo hubiera inventado, la gente. De hecho, esto te lo has inventado, pero no me he inventado y nada. Muere de una forma romántica, que es de tuberculosis. Y muere de una forma romántica, que es de tuberculosis, después de ganar la guerra. Además, es curioso el hecho de que él se proclamara emperador y no rey en. Pero eso era una cosa democrática. Porque el emperador es aclamado por el pueblo, mientras que el rey lo es por herencia. Influencia napoleónica, además, muy fuerte. Sí, sonaba claro. Mucho también Napoleón. Una pregunta curiosa, es decir, porque eso, a pesar de que en tu novela aparece y por todo lo que he leído, para mí me sigue pareciendo curioso. ¿Por qué nunca se olvidaron de Portugal y se obsesionó por volver? A pesar de que era un nuevo mundo el que habían descubierto y volver de nuevo. Que eran portugueses. Sí, no podían evitarlo. El alma era portuguesa. Eso se lo preguntas a cualquiera de los españoles que viven en el extranjero. Sí. Todos quieren volver. Es que tira mucho la patria, tira mucho el Lisboa era, pues eso, era donde estaban enterrados los antepasados, donde la fuente de toda la cultura portuguesa irradió. La historia de Portugal es interesantísima. En España no sabemos nada. Es de las más curiosas del mundo. Según Carlos, Portugal, o sea, Lisboa es la ciudad más bella del mundo al atardecer. Pues posible. Para mí es una de las ciudades más bonitas del mundo, sí. Es muy bonito Lisboa, desde luego. Es muy bonito. Joder, es que tiene un sitio. Hombre, para mí tiene la belleza de la decadencia. Sí, además, pero es que es muy bonito. Lisboa pero eso fue después del incendio, pero antes del incendio era un terremoto. Después ha remontado también, ¿no? Esa belleza. En una de las declaraciones que he escuchado tuyas en algunas entrevistas, lo has repetido más de una vez, y yo creo que es interesante un poco remarcarlo, ya que estamos tocando el tema de Brasil, de Portugal. Es verdad que es un país vecino y muchas veces es muy desconocido, ¿no? La historia de Portugal es muy desconocida para los españoles. Pero tú también abogabas un poco por lo que decía Saramago, ¿no? Por esa federación ibérica, ¿no? Que de alguna forma se juntara. Por supuesto, no tiene sentido. Está muy de moda ahora. Eso camina claro. No, no tiene mucho sentido. Si realmente lo que se trata es de defender los derechos de los ciudadanos, de los individuos. En ese sentido, pues yo creo que todos los que somos de las culturas ibéricas deberíamos estar juntos. En una federación que, por supuesto, obviamente respetase los derechos de diferenciales de todos, pero ¿por qué no? Y la unión de España y Portugal nos haría seguramente más fuertes, porque en realidad también ha sido una separación producida por los grandes enemigos de España, que no querían que querían estaba debilitarnos y lo consiguieron. Hombre, divide y vencerás, eso es un claro, lema bélico. Por supuesto. Me gustaría dar un salto y ir a uno de los libros, no polémicos, pero posiblemente que más trabajo y más difíciles yo creo que te habrá costado escribir, ¿no? Era Medianoche en Bhopal. Sí. Lo escribiste en el 2001 y tratas con tu tío, con Dominique Lapierre, y trata ese desastre de Bhopal, esa que tuvo fue lugar... Fue el mayor desastre industrial de la historia, hoy se sabe, y fue un... No solo de India, sino de la historia. Sí, de la historia, sí. Fue un escape de gas de isocianato de metilo de una fábrica de pesticidas en el norte de la India, en el centro de la India, una ciudad muy bonita, Bhopal, una ciudad de influencia urdu, con gran población musulmana. Y esa nube, pues, salió de una fábrica que había sido un sueño de progreso, un sueño para llevar pesticidas baratos a los campesinos empobrecidos de la India, y que acabó como una pesadilla terrible, porque para ahorrar dinero se obviaron los sistemas de seguridad más básicos hasta que hubo un accidente. Y este accidente causó la muerte de 30.000 personas, y sobre todo lo que es terrible de la tragedia de Bhopal es que sigue viva hoy en día, porque ahora hay problemas con los nietos, hijos y nietos de las víctimas de Bhopal, que nacen con problemas de salud terribles y con malformaciones terribles, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca se pudo hacer justicia ahí. Y nunca se hizo justicia porque la multinacional nunca reveló el componente exacto de la sustancia gaseosa que se había escapado de aquella fábrica, porque eso equivaldría a admitir culpabilidad. Por razones puramente jurídicas nunca lo hizo. Al no poder hacerlo, no se pudo hacer un protocolo para poder tratar el síndrome de Bhopal, como aquí se hizo cuando hubo el síndrome del aceite tóxico. Inmediatamente se hizo un protocolo médico para poder tratar a los intoxicados por el aceite de colza, ¿no? Eso en Bhopal no se ha podido hacer. O sea, esa gente está todavía esperando justicia. 30 y pico años después. No han tenido justicia, no han tenido una reparación justa. Es una herida en la piel de la humanidad, la tragedia de Bhopal. ¿De cuánta gente damnificada estamos hablando? Porque estamos hablando en una primera de medio instancia millón de fueron 30.000. Sí, pero estamos hablando en general de medio millón de personas. Es más que el número en sí, es que es un auténtico, una metáfora de cómo en ciertas partes del tercer mundo, en ciertas partes del mundo hay dos tipos de individuo. El individuo que tiene un valor para una compañía de seguros y el individuo que es prescindible. Y los pobres, las pobres víctimas de Bhopal, que era el barrio más pobre, el barrio de Chabolas alrededor de la fábrica, eran de esta gente prescindibles. Y eso es lo que nos enseña Bhopal, ¿no? Es que hoy en día se trata todavía a la gente como si no fueran gente. Tú estuviste allí 7 meses, ¿no? Sí, yo estuve mucho tiempo ahí. Yo me enamoré de la India en Bhopal, realmente. Y hablé con muchas víctimas. Fue un tema muy difícil de hacer porque había que reconstruir cómo había sido el accidente. Luego, una fábrica química no es algo muy sexy como para saber cómo funciona. Había que encontrar los arquitectos que lo habían hecho, los ingenieros, los químicos, la gente que lo había soñado como una cosa estupenda, ¿no? Y un poco rehacer esa historia, ¿no? Porque una fábrica que es el florón, el ejemplo de la mayor tecnología más avanzada del mundo, de repente la cosa se estropea hasta convertirse en una tragedia tremenda que dura 30 años. Una catástrofe, digamos, más que una tragedia. Porque de la mayoría de los problemas y de los accidentes, o sea, mañana hay un terremoto y pasado mañana ya empieza a recuperarte, ya te recuperas. Empieza la cosa, ¿sabes? Pero es que Bhopal, ese punto no se ha llegado, no se llega nunca, ¿no? Y fue muy, muy terrible. Para mí fue una gran lección sobre el poder de la escritura, porque con los derechos de autor de ese libro financiamos una clínica dentro del barrio de Chabolas, que es la clínica que se ocupa de las víctimas de Bhopal todavía hoy. Voy todos los años a verles y te das cuenta, yo me di cuenta en ese momento, digo, coño, con un lápiz, con un bolígrafo y un bloc de notas, pues de alguna manera sí de verdad puedes cambiar un poquito el mundo. No quiero que esto suene pedante o... No, pero es aquello que decía, ¿no? ¿Qué es más fuerte, ¿no? ¿El puño o la pluma? Claro, claro. Es que te das cuenta de que con el dinero que hemos sacado hablando de la historia de esta gente, hemos podido devolvérselo a esta gente en forma de una clínica que está especializada en el síndrome del envenenamiento de Bhopal. Es la única que hay, de hecho. Y que funciona muy bien. Se llama la Sambhavna Clinic. Ha aceptado donaciones, lo digo. Y está en el corazón de un infierno, que es ese barrio tremendo de Bhopal. Y eso lo pudimos hacer gracias a los derechos de autor del libro, ¿no? Entonces es un poco una lección para todo el que quiera ser escritor, que no solo se trata de entretener a la gente o que vive confortablemente en tu país, sino que además puedes de alguna manera contribuir directamente a cambiar o a mejorar la sociedad o el mundo que te rodea, ¿no? De hecho, acabas de venir hace unos meses, sí, de Bhopal. No, hace un mes, sí, estaba hace allí. Un mes, ¿no? Y sé que sigues un poco puesta la trayectoria de muchas personas que aparecen en tu obra. Me parece que hay un leproso llamado Gangarram, ¿no? Gangarram, sí. Que es interesantísimo, ¿no? Porque... Bueno, la historia de Gangarram es increíble. Yo viví en su choza. Yo quería saber qué era vivir en una chabola india. Y digo, no me puedo ir de este país sin verlo, sin saberlo realmente. Entonces, pasé dos noches en casa de Gangarram y lo recuerdo como una cosa y rodeado además mejores. Creo que de calor animal, ¿no? Sí, bueno, compartía la pequeña habitación con una ternera que tenían. Qué tierno. Entonces era bueno, pues dormí ahí y bueno, se habían enterado que a los europeos no nos gusta la comida muy picante y me habían preparado una comida suave, o sea, unos detalles, una delicadeza, pues muy uno tiende a pensar que la gente que vive en chabolas son como animales, no. Claro, esos chabolistas indios. Vaya, alguien que está defendiendo los asiáticos hace tiempo, que la pobreza no genera ninguna anomalía especial. Ninguna anomalía especial, al contrario, lo que genera es quizá más sensibilidad y más delicadeza de espíritu. Y este pobre Gangarram, que toda la vida ha robado electricidad, porque es la manera en que se consiguen electricidad, claro. Es que se enchufan a la red, de repente, como ha cambiado el gobierno en la India hace año y medio, han privatizado la compañía de electricidad. Y de repente se ha encontrado con un señor que venía a decir, oye, usted debe 100,000 rupias de luz, que le hemos puesto un contador en tal sitio. A él, que no sabe ni hablar ni... Le han metido 4 días en la cárcel. Le han metido 4 días en la cárcel y amenazan con meterle más tiempo en la cárcel a él y a sus vecinos para obligarles a pagar lo que no pueden pagar, porque no pueden pagarlo, es imposible. O sea, es te das cuenta de que las cosas cambian en el mundo, pero para el que está en lo más bajo del escalafón, las cosas se hacen todavía más difíciles. Pues, he estado una semana en la India hace un mes, ha sido... fantástico. Ha sido en una semana, he hecho todo el escalafón social de la India. Desde ultra ricos hasta mi gran amigo Gangarram, con quien he pasado 2 tardes en la chabola, que me contaba todas estas historias, ¿no? De este año. Claro, ¿qué haces para protegerles, no? Algo hay que hacer. O sea, no solo no reciben la indemnización, sino encima tienen que pagar ahora unas cantidades de rupias por la luz. Por supuesto. No, este es tremendo, es tremendo. Bueno, de algo que es absolutamente tremendo, ocurrido ahí en el año 1984 en la India, hemos hablado de esa pasión india, de ese libro que escribiste en el 2005 con Anita Delgado y el Maharaj de Karpurtala. Pero posiblemente un libro que todavía tuvo más éxito que ese fue El Sari Rojo. El Sari Rojo lo escribiste en el 2008, esa historia que haces de la... Es una historia fantástica. De la familia Gandhi a través de los ojos de Sonia. De Sonia. Pero además con toda la polémica que al principio mencionamos, porque parece ser como que en la India eso de que la imagen de que la mujer o una de las mujeres más poderosas que haya en la India actualmente sea italiana o de procedencia italiana, como que eso que no gustaba mucho. No, le sentó muy mal que yo haya contado en un libro pues toda su procedencia, de dónde venía y que era de una familia humilde italiana. Eso le sienta mal porque a ella el Partido del Congreso, que es la segunda mayor organización política del mundo, la asocia con la realeza, con su marido, con Gandhi, con el apellido Gandhi, con el apellido Nehru. Y al enterarse, al decir en mi libro que realmente es la hija de un humilde pastor italiano del Véneto, que no tiene nada de malo, Y para nosotros, los occidentales, que tu abuelo haya sido pastor de vacas y que haya acabado pues igual, presidente de un banco, orgullo. Es un motivo de orgullo. Claro. Eso en la India no se ve así. El partido eso del Congreso decir, sobre todo, ¿no? Eso quiere decir que eres de baja casta. Claro, porque entonces, en la India, aunque las castas están supuestamente suprimidas, no, todo eso continúa. Está muy vivo, vamos. Entonces, eres de baja casta. Entonces, claro, han intentado masacrar el libro. Han intentado que no saliese el libro en la India durante 4 años, lo han conseguido. Al final, cuando ella perdió las elecciones, mi editor, muy cucamente, me dijo, ahora es el momento. Y fuimos y lo sacamos, esa vez sí, y ha acabado pero siendo de todas un, gran, formas, un gran éxito, ¿no? Antes ya lo habías publicado en Estados Unidos, con lo cual... No, lo habíamos publicado en todas partes menos en inglés. No, la edición inglesa estaba pendiente de la India. Estaba pero había salido en Italia, en Alemania, en Rusia, bueno, en un montón de países. Y protestaron muchísimo, nos amenazaron. Amenazaron a mis editores con que iban a quitar el libro de las estanterías de todas las librerías donde estaba distribuido. Amenazaron luego haciendo estas manifestaciones, quemando mi efigie por la televisión. En fin, asustando mucho. Y consiguieron durante 4 años que no saliese el libro. Pero claro, ya cuando perdieron el poder ya no podían hacer nada. Entonces ahí lo sacamos. Hubo una manifestación más, la única, pero después ya no pasó nada y después fue como un bombazo el libro. Salió una revista, que es la revista de que más se lee en la India, se llama Outlook, con un titular que decía el libro que el Partido del Congreso no quiere que usted lea. Oye, claro, eso ya es suficiente. Al día siguiente, todas las televisiones quieren hacer una entrevista y el libro ya... Bueno, una de las consecuencias o casi moralejas que se podía sacar de este libro, ¿no? De las consecuencias que ha tenido, es que al final la gente no lee, que es fácilmente manipulable, porque lo que hizo el Partido del Congreso no leyó el libro. Facción, ¿eh? El libro no estaba en inglés, por no podía haber leído. Nadie lo pudo haber leído. No. Sin embargo, fíjate las manifestaciones que hubo, porque yo vi también en televisión algunas de esas manifestaciones, en fin, enfurecidas, con odio hacia ti, que no te conocían de nada, hacia una obra que no conocían de nada, y encima que pones bien a la familia Nehru Gandhi. Sí. Entonces, ¿cómo se puede manipular hasta esos niveles, ¿no? La gente? O sea, que puede ser extrapolable a otros tipos de países. Por supuesto, es muy fácil y la política en esos países es tremenda y la idea de la democracia no se parece mucho a la nuestra tampoco. Energúmenos en los medios de comunicación y no voy a poner nombres ahí en todos los lados. This is my son. Bueno, y se nos está pasando el tiempo, bueno, no se nos pasa, es que bueno, ya estamos acostumbradísimos aquí en la escóbula de la brújula que esto nos ocurra. Pero no quisiera que esto nos pasara hoy, al menos sin hablar, cuanto menos, un buen ratillo sobre A Flor de Piel. Ese libro que al principio mencionamos y hablando con nuestra colaboradora, con Marta San Mamet, esa epopeya de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, esa expedición Balmis, y que dentro de la historia, pues no ha sido, es que ni tan solo aquí en España, ha sido colocada a la altura que se merecía. Ya, pero lo mismo ha pasado con la expedición en sí. Es decir, ha caído en el olvido y no parece que les interese mucho a los españoles rescatar esto. Y sin embargo es una gran página de la historia de la medicina española y de la historia de España en general. Para refrescar la memoria de los lectores, diremos que la expedición Balmis, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, se organiza en 1803, lo organiza el rey Carlos IV y la idea es llevar la recientemente descubierta vacuna de la viruela, la primera vacuna que se descubre en el mundo, a América, porque la viruela causaba estragos en las poblaciones americanas. El rey recibía constantemente protestas de los nobles americanos quejándose de que su mano de obra caía como chinches a causa de la viruela. Entonces la viruela era un problema político. El rey también veía que había tensiones en el imperio, que todo eso se estaba ya empezando a mover, y quiso hacer un gesto político, aparte de un gesto humanitario. O, mejor dicho, un gesto político envuelto en un gesto humanitario. Vamos a llevar la vacuna a América. Pero claro, ahí se presentaban muchos problemas técnicos. ¿Cómo llevamos la vacuna? No había la cadena del frío. Claro. ¿Cómo se transporta el virus? Entonces es cuando entra en juego Balmis, un médico alicantino bastante genial, que había vivido en México, un hombre que vivía por su trabajo, enamorado de la medicina, enamorado de su... vocacional 100%. Un hombre que tenía una gran visión y una gran visión humanitaria, pero que fue capaz de abandonar a su mujer y a su hijo. O sea, un Cristo, una contradicción. Cuando estaba en América no lo decía, que él tenía mujer e hijo. No lo decía, no. Era un tipo raro, pero un tipo muy brillante y muy genial, que le dice al rey, señor, la única manera de llevar la vacuna es llevando a niños y encima huérfanos. Y el rey dice, ¿cómo que niños? No podemos utilizar soldados, porque es más fácil para mí mandar a soldados. No, tienen que ser niños porque tenemos que estar seguros de que no han estado en contacto con el virus y que no, en cuyo caso la vacuna no prendería. Y luego, tienen que ser niños huérfanos, majestad, porque ¿qué padre en su sano juicio nos va a dejar a sus hijos para llevarles al otro lado del Atlántico? Claro. Entonces, como los hospicios estaban, digamos, apadrinados por la monarquía, el rey se sentía padre espiritual de todos los huérfanos de España. Entonces dijo, bueno, en el fondo es mejor el destino de estos niños, van a participar en una operación para salvar a la humanidad y siempre es mejor el destino que puedan encontrar en América que el que puedan encontrar aquí. Y porque encima yo, como la monarquía, se va a comprometer en darles una educación, en procurar encontrarles casas de apoyo y tal. Aparte. Y así salió la expedición de la vacuna, con 22 niños huérfanos a bordo, una enfermera que se llamaba Isabel Zendal, que era la rectora del hospicio de La Coruña, que fue un personaje absolutamente fundamental para que esto se llevase a cabo, que era la encargada de llevar, la única mujer en la expedición, la encargada de cuidar de estos 22 niños, de los cuales 7 tenían 3 años de edad. ¿3 años? Los meten en un ¿también velero. ¿También estaba su hijo? También estaba su hijo, sí. Bueno, ahí está toda la historia, la historia personal de ella, que es lo que he investigado para contar, que es una historia fabulosa, la historia de esta mujer, ¿no? Que tenía un hijo soltera. Era, en fin. El caso es que sale la expedición y es un gran éxito la historia de España, a pesar de la cantidad de problemas que se encuentra y de la cantidad de boicots a las que es sometida, porque pero de repente esta expedición pues suscita la envidia de los poderes locales, de los virreyes, que en concreto el virrey Iturrigaray, que ya se sentía más rey que virrey. Que pasaba absolutamente pero, de la menarquía de Carlos IV, ¿no? Digo que aunque al principio surgió en la conversación la mala suerte de que al retorno España ya está en guerra con Francia, el desastre del que supuso la guerra napoleónica, pero sí que es verdad que estas cuestiones humanitarias españolas, no solamente la de la vacuna de Valmy, sino me da igual, de las expediciones geográficas como la de Malaspina o de investigación como la de Humboldt, lo poco conocido que es todo lo que España ha hecho en Latinoamérica y que siga pesando la estupidez de la leyenda negra de una manera ahí aplastante. Pero porque la leyenda negra la han inventado los españoles. Sí, claro, nos la hemos creído nosotros mismos. No, la hemos inventado increíble. Y luego los otros la han utilizado. Es increíble. No, te comentaba antes, Javier, que en parte estaba tan implicado Carlos IV, no solo por cuestiones estratégicas, políticas, humanitarias, sino también porque una de sus hijas, ¿no?, la infanta María Luisa, también tenía la viruela. No, es que la viruela era, digamos, como el cáncer hoy. La viruela producía terror. Es que eran millones y millones de muertos. Terror. Sí. Lo que pasa es que, claro, hay que situarlo esto en la época, en el contexto histórico 1803. En el que estamos hablando, exactamente 1803, y sobre todo porque aparentemente esa expedición, pues hoy en día la tacharíamos de absoluta salvajada, sobre todo cómo vas a llevar a 22 niños y que sirvan ellos digamos, de vacuna, ¿no? Llevamos a la travesía, la portadora de la Pacífica, otros la Pacífica, otros 26. Claro. No, y todo, avanzaban con niños. Necesitaban niños para, o sea, Salvani en el periplo. ¿Les hacían un corte en el brazo? No, ni siquiera. Les hacían una pequeña incisión, pero muy pequeñita para la vacuna. Era a flor de piel. ¿Pero cómo era? ¿Era de dos en dos? Cuéntanos un poco cómo era el proceso para llevar allí la vacuna. El proceso era muy sencillo. Era por lo que llamaban el procedimiento brazo a brazo. Sí. Es decir, vacunaban a un niño, le metían el suero de la vacuna de las vacas, de la viruela de las vacas, que era... Que de ahí viene la palabra vacuna. Sí, todo parte de un invento genial. El invento genial es de un médico inglés que se llama Jenner. Sí, Jenner descubre que las chicas que ordeñan las vacas nunca atrapan la forma humana de la viruela. Sin embargo, vienen con una especie de viruelilla, de manchitas que desaparecen al cabo de unos días y que no son benignas. Entonces él sospecha de que están contagiadas de un virus, que es la viruela de las vacas, que es primo de la viruela humana, pero que es inocuo. Lo sospecha. Y para confirmar esas sospechas, empieza a hacer sus propios experimentos, en concreto con el hijo de su jardinero. Y los propios experimentos le van dando la razón. Y entonces descubre que inoculando la viruela de las vacas en el hombre, lo previene de que la viruela humana le ataque. Lo vacuna. Sí. Es el invento de la vacuna, que se llama vacuna porque viene de la palabra vaca. Sí. Claro. Es que Pasteur llega 40 años después. La vacuna, la original, la primera, el concepto mismo de vacuna, lo inventa este médico inglés. El problema está en que este médico inglés, él lo que quiere es utilizar esto para acabar con el virus, pero la sociedad inglesa no le sigue. Ahí se vacunan pues las élites. Y en el resto del mundo también. Lo que hace Balmis... genial, lo que hacen los españoles es que cogen este invento y lo aplican de una manera masiva y empieza el virus a retroceder. O sea, lo que inventa Balmis es el método, digamos, de vacunación para erradicar el virus. El virus de la viruela es el único y primer virus que el hombre erradica. Desde 1978 el mundo está libre de viruela. Y la última batalla de esta guerra, que empezó hace cientos de años, es la que libra el médico Balmis cuando lleva a estos niños a América. Es una gesta increíblemente maravillosa por muchos aspectos, porque son personajes también contradictorios. Van a salvar el mundo, pero también necesitan salvarse ellos mismos. Hay dos hombres y una mujer. Son los personajes principales de esta gesta, ¿no? Y tiene una historia entrelazada y muy, muy bonita, vamos. Yo creo que es... De amor, es, incluso. Sí, por supuesto. Es una historia... Vamos, yo no me explico cómo no hay una calle en las mayores ciudades españolas del doctor Balmis. Bueno, en Madrid hay una del doctor Balmis, hay una plaza en Alicante, o de Salvani o de Isabel Zendal. Son héroes, en cualquier otro país del mundo se hubieran hecho ya grandes películas o grandes... A lo mejor faltaba una novela como la tuya. Y existe, ya que me lo has dejado, como se suele decir, me lo has dejado huevo, a esta hora se puede decir. ¿Existe el proyecto de esa película? Hay un proyecto de película, pero basada en otra novela que se escribió hace tiempo, que no es mía. Y es una película para televisión que están haciendo. Pero yo he recibido algunas gente interesada de Estados Unidos, pero no, nunca acaban. No sé, todo el mundo me dice que son muy caras. Tiene todos los tintes. Mis libros son muy caros de llevar al cine. Tiene todos los tintes. Bueno, además que tú conoces lo que es el guión cinematográfico, ¿no? Claro, es una epopeya preciosa que tiene de todo. Tiene amor, tiene viaje, tiene aventura. Sí, y por supuesto, bueno, pues además abarca diferentes. Tiene humanidad, sobre humanidad, todo, ¿no? La gran gesta humanitaria, o sea, de toda la historia de la humanidad. Ese punto que además engancha todavía, claro, mucho más como engancha la novela, efectivamente. Ha sido una gran gesta de la medicina española, de la tecnología española, porque había que controlar muchos aspectos tecnológicos en aquella época para llevar a cabo esta expedición, y en definitiva una gran página de la historia española, olvidada. Y yo lo que he querido es rescatarla del olvido. Del complejo de los españoles con respecto a sus logros en medicina, un caso muy concreto también es el de Arnau de Vilanova, o sea, que olvidado. Y sin embargo, el protomedicato nace con Arnau de Vilanova, hasta entonces, o sea, que te pudras. O sea. Claro, claro. Pero está así, entonces es lo que digo yo, que haya una calle que se llame Comandante Zorita y que no haya una calle Malaspina, o que no haya una calle Isabel Zendal, sí, sobre todo lo o una avenida del doctor Balmis, que pues no está bien. Y las consecuencias de esa expedición humanitaria filantrópica que cura a más de 500,000 de personas. Bueno, la expedición en sí indirectamente llegó a curar a mí. Sí, fue el principio del retroceso de la viruela en América. A partir del momento en que... ¿Por qué? Porque la expedición no solo va a llevar el virus, sino que va con un programa para enseñar a vacunar. Y para que en la más pequeña aldea americana, si no hay médico, se le enseñe al cura a llevar un libro de vacunación paralelo al libro de bautismo, que se convierte en algo obligatorio. Porque es lo que decía Balmis, hasta que cada españolito, cada negro y cada indio no esté vacunado al nacer, no vamos a poder acabar con el virus. Bueno, y ya se nos va el tiempo, apenas un minutito, que además lo ilustramos con esa canción de Maná, cuando Los Ángeles Lloran, dedicada a Chico Méndez, precisamente. ¿Sí? a tu primer libro, el protagonista de tu primer libro, Senderos de Libertad. Y hablando del primero, vamos con el último. No el último A Flor de Piel, que es el que ahora está en la calle, sino el que ahora está en el tintero. ¿Cuál es? No hay todavía. ¿Todavía no hay? ¿Estás buscando temas? No, estoy buscando temas, sí. Así que yo apelo a los radioaficionados, los radioyentes, a que me propongan historias fabulosas. Pues ahora, en vez de darte vueltas por el mundo, te llevo yo por algún sitio a España y igual te explico. Sí, pero si es que viajar... Oye, uno de los mejores libros de viaje lo escribió Cela, era El viaje a la Alcarria, que mira que está cerca de Madrid. Sí. Hermoso libro. De hecho, está diciendo... Es un estado del ánimo. Dice un oyente que nunca ha salido de Valladolid, ¿qué opinión merece eso? Que seguramente que es un hombre feliz. Porque no necesita buscar la felicidad en otros sitios. Pucelano de honor. Bueno, muchas gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Y te invitamos a que escuches ahora esa historia bífida, cortita, pero intensa, de nuestro compañero Miguel Salas. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Historias bífidas. Bueno. Hoy sí que tengo verdadera curiosidad, no tanto por la historia, que la tengo, por supuesto, sino por cómo lo vas a hacer. Aquí el misterio va a ser si llego al final del cuento o si me quedo por el camino. Sí, ¿no? O si no. Aquí es como te echo una mano y lo termino. Vale, fenomenal. Bueno, vamos con esa historia que además tiene mucho que ver con el programa de hoy. El abuelo de Carlos falleció el primer día del otoño. Era la única familia que le quedaba, y cuando le llamaron de la residencia para que pasara a recoger sus pertenencias, llevaban 25 años sin verse. Carlos no era un hombre proclive a mostrar sus sentimientos en público, pero apenas pudo controlar su ira cuando la recepcionista le entregó un sobre acolchado del tamaño de un libro. Si solo es esto, podían haberlo tirado, dijo él. Su abuelo insistió mucho, señor García, respondió ella. Había hecho casi 200 kilómetros por autopista y quería saber lo que había heredado. Se sentó en el coche y volcó el contenido del sobre en el asiento del copiloto. Solamente había una pluma de laca azul y una tarjeta en la que decía, escribe, con la letra temblorosa de un anciano. Apenas sabía nada del hombre que acababa de morir. Su padre lo odiaba, pero decidió que seguiría su recomendación póstuma. En cuanto llegó a casa, cogió folios en blanco y se sentó ante ellos. Cerró los ojos, respiró hondo y su mano se puso a escribir casi por sí misma, como poseída. Aunque no se tenía por un hombre creativo, apenas necesitó pensar la historia que iba saliendo de aquella pluma. Cuando puso el punto final y miró el reloj, se quedó de piedra. Habían pasado 7 horas, las mejores de su vida. Se levantó, se pegó una ducha, eufórico como nunca antes se había sentido. Una hora después, salió, cogió la pluma y la arrojó por la ventana. Encendió después la tele y fue a su dormitorio a ponerse el pijama. Desde el salón, las voces de los comentaristas de un reality show le acercaban, seductoras y calmantes, el delicioso narcótico de lo previsible. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. La verdad es que lo que yo decía, hay gente que prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Y qué poder tiene la caja tonta. Sí, lo decía antes nuestro invitado, ¿no? Que la zona de confort, uno la trasciende cuando viaja y eso incomoda, claro, y genera situaciones de tensión y a veces pues da miedo, ¿no? Y hay gente que se queda en el umbral de su casa pues por pánico, sí, a lo que pueda venir. Lo malo conocido por lo bueno que conoces. Exactamente. ¿No? La libertad de Freud. Efectivamente. Bueno, y antes de despedirnos, vamos a comentar unas cosillas, Jesús, porque ya estamos preparando, bueno, dos cosas. Por una parte, estamos preparando un nuevo programa que vamos a hacer fuera de este estudio, fuera de nuestra zona de confort. De nuestra zona de confort en Radio 4G Madrid. Y cuéntanos un poquitín lo que se está organizando. Avanzamos un poco, sí, porque va a ser dentro de un par de semanas, lo cual invitamos también a todos aquellos que quieran estar con nosotros presenciando cómo se hace una grabación de un programa, y además en este caso un programa rico, rico, muy jugoso, porque va de gastronomía, la gastronomía del barroco, la gastronomía del siglo de oro, para saber lo que comía López de de Vega, Lope de Vega, Quevedo, Cervantes, o incluso las clases altas, ¿no? Lo haremos en un restaurante de Madrid, cerca de Madrid, en el Normandí Ondarreta. Ya daremos datos un poco porque, aparte de lo que hablemos en ese programa, que será muy jugoso, ya digo, muy gastronómico, luego habrá un menú degustación de lo que se comía en aquella época, incluido las atascaburras, incluido los duelos y quebrantos, porque yo creo que va a ser un programa totalmente diferente, donde no solo nos vamos a ir por la parte teórica, sino que luego vamos a bajar a los fogones. Vamos a catarlo, ¿no? Y vamos a catarlo, y todo aquel que quiera acompañarnos para catar y, sobre todo, compartir con nosotros ese comercio y ese bebercio. Contaremos más datos, pero bueno, que quede claro que el día 15 de abril tendremos 15 de abril, ya lo sabéis, vamos a hacer el programa ahí en directo, además ese sí será en directo con comida después, aquí a las afueras de Madrid. Estar pendientes de nuestra página en Facebook, y también lo comentaremos aquí, pero también estamos preparando una nueva ruta para el domingo 25 de abril, además, Maese, una ruta llena de curiosidades, de historia, de paisajes y de lugares dignos de ver, sobre todo en esta fecha primaveral en la que lo vamos a hacer. Bueno, como los oyentes nos habían dicho que muchos el sábado que no podían apuntarse, que a ver si organizábamos una en domingo, y entonces estoy diseñando una ruta que nos va a llevar Tienes a lugares... Tienes razón, es el 24, no el 25. Efectivamente, es el 24. Vamos a ir a lugares absolutamente extraordinarios, no muy lejanos a Madrid, pero llenos, llenos, llenos de cosas. Por ejemplo, vamos a ver uno de los paisajes más bonitos del mundo, que indudablemente es el priorato de San Frutos del Duratón. Quien no lo conozca, quien lo conozca ya sabe lo que es, y quien no lo conozca se va a encontrar con un entorno absolutamente insólito, porque vuelvo a decir, es uno de los paisajes más bellos del mundo. Eso nos va a permitir pues hacernos un periplo por la zona que estoy preparando, en el que habrá algunas sorpresas que de momento no voy a desvelar y que sacaré en el cartel esta próxima semana, para que veáis una ruta llena de enjundia, llena de cosas interesantes, y para que veáis que a no muchos kilómetros de Madrid, incluso a veces justo al ladito, hay cosas que son muy dignas de ver y muy dignas de, sobre todo, palpar con la piel, como decía Javier Moro, a flor de piel. Bueno, pues a flor de piel tenemos tantas cosas, porque España es uno de los países más antiguos del mundo, quiero decir, la península ibérica, y tiene de todo, de todo. Todo, de lo sí, han pasado muchas culturas imaginar, por aquí y hay de todo. Efectivamente. Y no muy lejos. Bueno, pues vámonos despidiendo. Muy buenas noches, Miguel. Muchas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches. Antes de que te duermas, prefiero ya despedirte. Muy buenas noches, Maese. Ahí nos vamos. Y bueno, Jesús. Pues hasta la próxima semana, que tendremos otras grandes sorpresas, ¿no?, preparadas aquí a nuestros oyentes. Yo creo que este programa nos ha puesto en camino, ¿no?, de ese viaje en el que todos tenemos que emprender. Y pienso además que es un buen ejemplo, ¿no?, no solo por lo bien que escribe Javier Moro, sino también por ese mensaje de evolución, de desarrollo personal, de eliminar obstáculos, y sobre todo ese mensaje positivo que da. En muchas de las novelas que hemos comentado, incluso en una, El pie de Jaipur, que no lo hemos comentado, pero que también es una novela que recomiendo, precisamente por eso, por la dignidad humana que él siempre hace gala. Así que ese es el mensaje que quiero transmitir un poco a todos los oyentes, y que quede como ese buen sabor de boca para la próxima semana. Sí, sí, no hay. Además, lo que ha quedado absolutamente claro es que nos gusta hablar, nos gustan las tertulias, nos gusta estar aquí como en familia. Hoy no tenemos la hoguera como tenemos en el programa de leyendas, pero bueno, tampoco nos ha hecho falta. No. Y además porque la aventura de escribir es un poco la aventura de ser, es quizá la única aventura que tiene el hombre de ser un poquito cercano a los dioses, porque es la de crear, es la de gestar, la de quedarse embarazado y la de parir. Y como decía Rubén Darío, cuando de tus musas una esté pariendo, que las otras siete estén encintas. Bueno, despedirme también de Víctor San Román, que está ahí al otro lado de la pecera, contento, feliz como una perdiz, porque ya van a dar las 12 de la noche y lleva una jornada muy larga. Y a todos vosotros, queridos amigos escobuleros, muchas gracias una semana más por acompañarnos durante estas dos horas de programa. Os recordamos, como hago siempre, nuestra página web, laescobula.com, y en las redes sociales, pues nuestra presencia en Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.